Y es que no podemos dejar de informar algunos hechos que empañan justamente las celebraciones navideñas. Vamos a escuchar en directo a nuestro compañero Alex Juárez, porque nos da reporte de lo que ha ocurrido con los restos de la joven Luciana Príncipe Segura, quien ha sido asesinada en estas vísperas de Navidad. Vamos a escucharlo. Gracias, buenas noches. En directo desde esta tarde, el cuerpo de Luliana Príncipe Segura, esta mujer que fue asesinada por su pareja en el distrito limeño de Ancón, ya se encuentra en la morgue central de Lima. Sin embargo, sus familiares están señalando que los restos aún serían entregados mañana. Así lo ha expresado a RPP el señor Jaime Príncipe. Él es hermano de la víctima y por ello están haciendo un llamado a las autoridades del Ministerio Público para que se pueda realizar con celeridad la necropsia correspondiente. Vamos a escuchar sus declaraciones. El día de mañana, pero no, el día de mañana se le ha dicho que va, nos va a entregarse, no nos ha dicho la hora, sí. Nosotros sí pedimos que nos afilije, y es posible ansiar hoy día para que nos entregue, pues no. Nosotros queremos el cuerpo hondo. Y nuestra hermana para estar velando acá con toda la familia de mi hija llegaron todos de viaje, estamos presentes acá esperando. Bien, bastante claro el pedido que están realizando los familiares de esta mujer, que además ha dejado a 3 niños en la orfandad. Y la preocupación de ellos es aún más grande, y es que hasta el momento el autor del ataque aún no ha sido capturado. Se trata de Alindo Callao Torres, quien atacó a la mujer con un cuchillo por negarse a retomar la relación. Este caso, que reiteramos, ocurrió a pocos minutos de Nochebuena en el sector La Calichera, en el distrito limeño de Ancón. Directo en directo, RPP. Gracias, Alex Juárez, por los detalles de esta información. Vamos a recordar un poco lo que ocurrió esta mañana, y es que una mujer de 36 años, identificada como Luliana Elvia Príncipe Segura, fue asesinada presuntamente por el padre de sus hijos, Alindo Callao Torres, esto durante una reunión familiar por Navidad en el distrito limeño de Ancón. El homicida se ha dado a la fuga. Jaime Príncipe, quien es hermano de la víctima, relató que Luliana llegó a la casa de su sobrina en el sector Ampliación La Calichera junto a sus 3 hijos de 14, 11 y 8 años. Agregó el hermano que estaban realizando los preparativos para la cena navideña cuando llegó el atacante en estado de ebriedad, Alindo Callao Torres, quien al ver a Liliana Príncipe le demandó reanudar la relación o en caso contrario la atacaría. Y finalmente, y lamentablemente en realidad, esta amenaza la cumplió. Gravemente herida, la mujer fue trasladada al centro materno infantil de Ancón, donde una doctora dispuso su traslado al hospital Carlos Lanfranco Laos en Puente Piedra. Sin embargo, falleció en la madrugada. Ahora, aunque Liliana Príncipe Segura y Alindo Callao Torres compartían la vivienda, ya no tenían una relación de pareja. Esto porque, según indicaron los familiares, la mujer denunció que tenían ya problemas, lo que provocó el ataque también del presunto asesino. Ahora, ¿qué ha pasado con Alindo Callao Torres? Él está prófugo y la Policía Nacional ha iniciado una operación de búsqueda con al menos 3 patrulleros que han recorrido el distrito de Ancón, y esperemos que pronto sea capturado. 8:54 de la noche, nos vamos ahora hasta la región Puno con nuestro compañero Blas Condori, porque un padre e hijo han fallecido en presunto asalto a mano armada en las minas de La Rinconada. Blas, directo en directo. Stephanie, muy buenas noches, directo en directo. Así es, un padre y su hijo fallecieron en un presunto asalto a mano armada por delincuentes en la urbanización 3 de mayo del centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, región Puno, informó la región policial. La policía informó que fue una llamada a las que los alertó del crimen, y al llegar a la zona encontraron a Víctor Chaguara Viracocha, de 35 años de edad, sin vida, producto de un impacto de bala. En tanto, su hijo Franco Chaguara Viracocha, de 35 años de edad, fue trasladado a un centro de salud en donde llegó sin vida. Hasta el lugar llegaron las autoridades competentes con la finalidad de cumplir con las diligencias del caso y trasladar los cuerpos sin vida hasta la morgue de la zona. Directo en directo en Puno, RPP. Muchas gracias, Blas, por el detalle de la información de lo que ha ocurrido en la región Puno. Y ahora nos trasladamos hasta Amazonas con nuestra compañera Joana Delgado. Un adolescente quedó grave tras un accidente con el uso de pirotécnicos. Joana, directo en directo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, directo en directo. La tranquilidad de la noche buena en el distrito de Loncha Grande, en la provincia de Cubamba, región Amazonas, se vio interrumpida tras la explosión de un pirotécnico en las manos de un adolescente. Se trata de Soilo Leonel Ciniegas Vázquez, estudiante del colegio Jorge Basadre, quien sufrió la explosión de un pirotécnico en su mano derecho mientras estaba en compañía de otro adolescente. Él también resultó con lesiones, así lo informaron pobladores de la zona. El adolescente fue trasladado de emergencia al Centro de Salud de Loncha Grande y luego al Hospital General de Jaén, donde permanece internado y ha sido sometido a operaciones de emergencia para tratar las graves heridas en su mano. La comunidad educativa, amigos y familiares del adolescente unieron fuerzas para organizar una cruzada de oración y apoyo económico, buscando contribuir a los elevados costos de su tratamiento médico. Desde la región Amazonas, directo en directo, RPP. Gracias por los detalles, Joana Delgado, tras lo que ha sufrido este adolescente tras el uso de pirotécnicos. Por favor, tengan mucho cuidado con esto, no dejen que los menores de edad se expongan a este tipo de situaciones. 8:56 de la noche y nos vamos en directo con nuestra compañera Rosa María Loro, y es que en Chiclayo un niño se está recuperando tras ser mordido en el rostro por un perro. Rosa María, directo en directo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Directo en directo. Un niño de apenas 10 años se recupera luego de ser mordido en el rostro por un perro siberiano cuando caminaba por el pueblo joven Salitral del distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz. Así lo han confirmado fuentes de RPP. De acuerdo a la denuncia de la abuela del menor, el niño ingresó llorando a su casa y contó que fue atacado por el can. Ella, al ver la sangre en la ropa del menor, lo trasladó hasta el hospital regional, donde se recupera de las heridas. En tanto, el dueño del animal afirmó ante la policía que su mascota cuenta con sus vacunas completas. Ahora él es investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas graves. Desde Chiclayo, directo en directo, RPP. Gracias, Rosa María, y esperemos que este pequeño de 10 años se pueda recuperar pronto y que no quede más secuelas en su rostro tras ser mordido por un perro. Ahora le informamos que un incendio de regulares proporciones se registró en un taller mecánico ubicado en la intersección de la avenida Daniel Alcides Carrión y el Jirón Corbeta Unión en el distrito limeño de San Martín de Porres. Así lo ha informado el comandante de los bomberos, Cristian Montenegro. La emergencia, que dejó dos vehículos calcinados y también electrodomésticos dañados, esta emergencia fue atendida por la Compañía General de Bomberos, que desplegó al menos 8 unidades para controlar las llamas y evitar su propagación. La emergencia ha sido controlada. Se trata de un local donde funcionaba, al parecer, un taller de mecánica. Han habido grupos electrógenos, dos vehículos, los cuales se han sido afectados. No hay personas heridas, simplemente la vivienda colindante reportó a algunas personas adultos mayores porque han inhalado los gases tóxicos, ¿no? El fuego afectó las estructuras del local construido de material noble. No se han reportado víctimas, menos mal, ni se han detallado las causas de este siniestro. Son las 8:59 de la noche. Vamos en esos momentos al gran resumen de la hora. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Ahorra con tus retornables de Inca-Cola. Lleva tu botella vacía cada vez que vayas a la bodega y paga solo por el contenido en tu próxima compra. Son las 8:59. El gran gran resumen de la hora de RPP. El gobierno declaró en estado de emergencia el área afectada por el derrame de petróleo en la provincia de Talara, región Piura, por un plazo de 90 días hábiles, según resolución ministerial publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano. Esta medida tiene el objetivo de garantizar el manejo sostenible en la zona afectada a través de trabajos de recuperación para mitigar la contaminación ambiental a fin de proteger la salud de la población, según indica el dispositivo legal. Durante las celebraciones navideñas, 241 emergencias se registraron en Lima, Callao, Ica y Ayacucho, según informó el comandante Leónidas Celenta, director de la Oficina de Comunicación del Cuerpo General de los Bomberos del Perú. Dentro de estas 241 emergencias tenemos 92 que han sido incendios de distinto código, ¿no? Tenemos código 1 y código 2. Tenemos los accidentes vehiculares en cantidad de 34, fugas de gas 23, emergencias médicas 81 y rescates 11. El cobrador de una cúster de la empresa de transportes La Nueva Estrella, conocido como El Anconero, perdió la vida luego de que el vehículo se volcara en la Panamericana Norte en el distrito limeño de Puente Piedra. Dos vehículos calcinados y electrodomésticos dañados dejó un incendio producido en un taller mecánico ubicado en la cuadra 10 de la avenida Corbeta Unión del distrito limeño de San Martín de Porres, informó el comandante de los bomberos Cristian Montenegro. Sí, emergencia ha sido controlada. Se trata de un local donde funcionaba, al parecer, un taller de mecánica. No había grupos electrógenos, dos vehículos, los cuales han sido afectados. No hay personas heridas, simplemente la vivienda colindante reportó a algunas personas adultos mayores porque han inhalado los gases tóxicos. Comerciantes de mesa redonda en el cercado de Lima ofrecen productos alusivos al año nuevo como guirnaldas, sombreros, flores, vinchas con luces y truzas de color amarillo, informó la vendedora Yossi Evarista. La que dijo Dina, con 10 solcitos hacemos sopa segundo y hasta postrecito. De ahí la canción del tatú, pues te llevaré como un tatú. ¿Todas las novedades para las novedades de este año? Y también de la Leslie Show con Marisol, se pasa rico soltera. Un padre y su hijo fallecieron en un presunto asalto a mano armada en el centro poblado La Rinconada del distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putín, en la región Puno, informó la región policial. Una mujer de 18 años y otro joven resultaron gravemente heridos tras impactar una motocicleta. Una mujer de 18 años murió y otro joven resultó gravemente herido tras impactar la motocicleta en la que viajaban contra un camión de carga en el cruce de la avenida La Paz con el Jirón Sucre en la región Cajamarca. Cuatro presuntos integrantes de una banda criminal ligada a los Chapitos fueron detenidos en Culiacán, estado de Sinaloa, en el noroeste de México, tras un operativo encabezado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano. RPP te desea una feliz Navidad. Faltan 7 días para Año Nuevo. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. El gran resumen de la hora de RPP. Triplica tus ahorros con Scotiabank. Abre tu Scotia Combo hoy y participa del sorteo para triplicar los ahorros de tu cuenta Power. Hazlo por app o web y multiplica tus opciones de ganar. Scotiabank, hablemos en serio. Para más información ingresa a www.scotiabank.com.pe. Este primero de enero, vive el 2025 a ritmo de mejor música y las historias que inspiran en RPP. Al mediodía, disfruta de Al ritmo de RPP, junto a Jorge Rodríguez, y revivamos juntos los éxitos musicales del año. Y desde la 1 de la tarde, Valeria Fuertes presenta Peruanos de Corazón, un homenaje a los compatriotas que destacaron en el mundo este 2024. No te lo pierdas, este primero de enero, inicia el año nuevo en RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. Desde que inicias el día, somos tu principal fuente de noticias. Carlos Villarreal y Joana Castro, te acompañamos en directo, Los conductores que vienen participando del plantel, bienvenidos a nuestra tierra. Y te acompañamos con las voces que son parte de tu vida. El gobierno ha publicado la ley. Vamos a hablar de inmunoterapia. Amigos de RPP. Porque con nosotros eliges estar siempre bien informado. RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. Nueve y cinco. Nos dice esta hermosa canción que nos ha acompañado también durante toda esta jornada del mes de diciembre. Hemos estado con diversos villancicos, músicas criollas, cumbias también, festejando la Navidad. Son las 9 y 6 de la noche y tenemos que seguir con la información, pero nuevamente agradecerles por acompañarnos en esta segunda hora de información en la rotativa del aire edición noche. El gobierno ha declarado en emergencia ambiental por un plazo de 90 días hábiles el área geográfica de la provincia de Talara. Esto en la región Piura, donde se registró un derrame de hidrocarburo el 20 de diciembre, con el propósito de garantizar el manejo sostenible de la zona afectada mediante trabajos de recuperación y remediación para mitigar la contaminación ambiental a fin de proteger la salud de la población. Mediante la resolución ministerial también se aprueba el plan de acción inmediato y a corto plazo para la atención de la emergencia ambiental, cuya ejecución estará a cargo de las entidades públicas involucradas en la coordinación con el gobierno regional de Piura y la respectiva municipalidad. Ahora, a través de una resolución del Ministerio del Ambiente publicada en una edición extraordinaria del diario El Peruano, se precisa que la medida tendrá un plazo de 90 días para poder realizar los trabajos de recuperación y remediación a fin de mitigar la contaminación ambiental. El 21 de diciembre del año 2024, Petróleos del Perú, Petroperú, S.A., empresa operadora del terminal multiboyas de la refinería de Talara, reportó a la OEFA la emergencia ambiental registrada el 20 de diciembre. Esto entonces es lo que se ha publicado a través del Peruano y hay que estar muy atentos de cómo va a quedar justamente esta zona en la región Piura, en Talara, para poder también nosotros como ciudadanos fiscalizar nuestras instituciones públicas, ¿no? Que es muy innecesario. Son las 9:08 de la noche y Jean Paiva López, jefe de calidad de salud, seguridad y medio ambiente de Petroperú, reconoció efectivamente que no puede precisar la extensión de la zona afectada por el derrame de petróleo en el mar frente a Talara en Piura. Y esto en declaraciones a RPP, el funcionario dijo que tampoco sabe la cantidad de combustible que cayó al mar el pasado sábado 21. Tenemos alrededor de 3 o 4 playas afectadas. Extensión de mar y arena que se han visto afectados. Esa área todavía no la puedo precisar en este momento. ¿Se ha podido determinar la cantidad de barriles que han caído justamente en el mar? Todavía no tenemos esa información. Ahora, el funcionario tampoco dijo si habrá una indemnización a los pescadores afectados por el derrame. ¿Van a indemnizar a los pescadores? Eso se determinará producto de las mesas de diálogo. En esa reunión del 27, lo que vamos a llevar a ambas partes es el empadronamiento del personal afectado y pues desde ahí plantear un cronograma y un plan de trabajo para toda la población afectada en este caso. Según la información o la versión que ha dado Jean Paiva López, el derrame de petróleo no afecta a la playa Cabo Blanco. Ustedes pueden observar que Playa Cabo Blanco no tiene una afectación directa por este evento. El señor presidente de la Cámara de Comercio de Piura ha dicho que ya el combustible llegó a esa caleta. No he tenido la oportunidad de escuchar las declaraciones del señor Mateo Gómez. Aquí sí la estamos transmitiendo. Pero lo mejor es verlo in situ. Paiva López, el funcionario, dijo que el derrame ocurrido durante una prueba de presión previa a la carga de un producto a un buque. Sostuvo que las actividades de limpieza prácticamente han concluido, pero que continúan los trabajos de remediación. El derrame de petróleo ocasionado por Petroperú no solo afecta el medio ambiente y a los pescadores del distrito de Lobitos. Cintia García, quien es gestora local de turismo, relató a RPP que todas las actividades económicas han resultado perjudicadas, ya que el derrame ahuyentó a los visitantes. Siempre a los 25, esta playa estaba llena de turistas, de los mismos pobladores, ¿no? Que salían a hacer sus tours, sus paseos en lancha, o pasearse en las cuatrimotos, porque también hay alquiler de cuatrimotos. Todo lo que ofrecemos en Capoyanas. Bueno, y sin embargo, ahorita no hay, pero ni un alma. Y no va a venir nadie. Igualito va a ser para Año Nuevo. Ahora, el viceministro de Gestión Ambiental, Edgar Romero, dijo que el Ministerio del Ambiente evalúa declarar en emergencia el área marina costera afectada por el derrame de hidrocarburos. Justamente lo que ya les acabamos de informar, que va a tener un plazo de 90 días esta declaratoria de emergencia en Talara, en la región Piura. Ahora, tenemos más información, son las 9:11 de la noche, y es que los efectivos de la Policía Nacional se ha confirmado que van a viajar a Colombia del 27 al 30 de diciembre para trasladar al Perú a Wanda Valle Bermúdez, expareja del fallecido sicario Christopher Fuentes González, conocido como Maldito Cris. Según la información ministerial, los agentes viajarán para ejecutar la extradición de la mujer, quien se encuentra recluida en un centro penitenciario de Bogotá desde diciembre del 2023, tras permanecer en la clandestinidad por 6 meses. El 22 de enero de este año, el Consejo de Ministros aprobó su extradición para que cumpla con los 18 meses de prisión preventiva que dictó en su contra el Poder Judicial, al haber sido acusada de los presuntos delitos de conspiración y ofrecimiento de sicariato. En diciembre del año pasado, durante una audiencia, Wanda del Valle negó haber amenazado al coronel Reboredo. No pertenezco a la organización del Tren de Aragua. No he amenazado al señor coronel Víctor Reboredo Farfán. ¿Cómo yo trabajo si estoy siendo perseguida por la justicia, si no tuve la oportunidad de darle mi declaración? Esas fueron las declaraciones de Wanda del Valle el año pasado. Ahora, según la Policía Nacional, la también conocida como la bebecita del crimen habría ofrecido $40,000 para atentar contra la vida del coronel Víctor Reboredo Farfán, quien era en ese entonces jefe de la División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI, de la Policía Nacional, y este se encontraba en la búsqueda justamente y captura del Maldito Cris. Son las 9:13 de la noche y ahora tenemos que informar lo siguiente, y es que un hombre ha resultado herido en San Juan del Lurigancho. Lo que se ha señalado a través de RPP es que un hombre resultó herido de gravedad luego de ser atacado a balazos tras sostener una discusión con un desconocido en el jirón Las Verdolas, en el distrito limeño de San Juan del Lurigancho, según informaron algunos vecinos a un equipo de RPP. Los sujetos, al parecer de nacionalidad extranjera, se encontraban bebiendo cuando comenzaron a discutir, tras lo cual uno de ellos se retiró para luego volver con un arma, desatando una balacera. Han estado tomando unos chicos, que incluyendo él, y se han comenzado a discutir. Uh-huh. Uno ha salido, los ha amenazado y se fue. Y de ahí ha regresado en una moto y les ha comenzado a disparar a cuatro. Uno ha corrido hacia más arriba por el parque y uno ha regresado para acá porque está herido en la pierna. Porque yo nomás he visto un impacto de bala de entrada y salida en la pierna izquierda. Nosotros pensamos que seguían los cohetes, las fiestas, y eran los balazos que estaban disparados. ¿Y cuántos balazos escuchamos en el mundo? Como 4 o 5 balazos. Este hecho ha causado preocupación en la comunidad de San Juan del Urigancho, que exige justamente mayores medidas de seguridad debido al aumento de crimen en la zona. Los residentes solicitan un incremento en la presencia policial y también acciones más efectivas para prevenir estos hechos tan violentos que se registran a diario. Son las 9:14 de la noche. Vamos a una pausa con nuestros anunciantes. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Soy el Checho Ibarra, comentarista deportivo y también pet lover. Por eso cuido mis perros con Atrevia XR, una irresistible tableta que los protege contra pulgas, garrapatas y ácaros por 3 meses. ¡Tiro al arco, muchachos! Atrevia, pet lovers como tú y Checho. Uso veterinario. Lea atentamente el inserto. Consulte con su veterinario. Consejos y orientación para salud en tu vida basados en ciencia y evidencia. No fume tabaco. No use cigarrillos electrónicos. Ambos son elementos nocivos para la salud. Duerma lo suficiente, por lo menos 7 a 8 horas por noche, y controle el estrés. Esto es un poco más difícil, pero el estrés es una afección que domina muchísimo nuestra sociedad moderna. Acompaña al doctor Elmer Huerta los sábados a las 11:30 de la mañana en Espacio Vital, por radio y por Canal 10 de Movistar TV. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Gracias a Oncosalud, tu lucha, nuestra lucha. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Felicitamos a todos los ganadores del Premio Creatividad Empresarial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Un reconocimiento que desde hace 28 años destaca a los proyectos más innovadores y con impacto positivo del Perú. Para mayor información, visita la web creatividadempresarial.upc.edu.pe. Nuestra funeraria Jardines de la Paz cuida cada detalle. Contamos con 4 camposantos ubicados en La Molina, Lurín, Trujillo y Chiclayo. Además, ¿sabías que ofrecemos cremaciones desde 2.200 soles y servicios de funeraria con atención personalizada? Contáctanos al 710-5000 o en jardines.pe. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Nueve y 17. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Sillao Kiko, 67 años de tradición en la cocina peruana, presenta Temperaturas. Arequipa registra 15 grados y para la medianoche se pronostica una temperatura de 13. Iquitos reporta 25 grados y para la madrugada se espera que la temperatura sea de 24. Además, Lima presenta una temperatura de 21 grados. El sabor de la comida peruana, Sillao Kiko, porque Sillao Kiko todo lo hace más rico. 9:18. Estás escuchando La Rotativa del Aire, edición noche. Mi nombre es Stephanie Pineda y es un gusto nuevamente poder acompañarlos este día, ya en esta segunda hora de edición de La Rotativa del Aire Noche. Vamos en directo en estos momentos con nuestro compañero Alex Juárez en Villa El Salvador. Los vecinos de la urbanización California piden sanción para conductor de auto que justamente dañó una tranquera que había instalado debido a la inseguridad. Alex, directo en directo. Gracias, directo. En directo, los vecinos de la urbanización California del distrito limeño de Villa El Salvador están exigiendo a las autoridades identificar y sancionar al conductor de un vehículo que se llevó de encuentro una tranquera metálica en plenas celebraciones por Navidad. Una de las residentes ha indicado a RPP que la estructura había sido colocada debido a los múltiples robos que se registran en la zona. Sin embargo, debido a la imprudencia del conductor, esta terminó completamente dañada. Escuchemos. Bueno, sí, nosotros somos vecinos de acá de Upis, California. Estos incidentes siempre pasan seguido. Es más, estamos viviendo una en zozobra por todas las delincuencias que se está viviendo acá en Villa El Salvador. Lamentablemente, esto ha pasado casi 3 de la mañana y esto es de todo esto, ¿no? Hace una semana ha habido disparo. Ahora, en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, se puede visualizar que el conductor de un station wagon color gris se aproxima a la estructura que se encontraba cerrada. Sin embargo, poco le importó llevársela de encuentro para luego seguir su ruta. Los vecinos están asegurando que ahora deberán realizar actividades con el propósito de recaudar dinero y poder reemplazar esta tranquera. Directo en directo, RPP. Ojalá logren nuevamente colocar esa tranquera para la sensación de seguridad que les pueda dar a estos vecinos de Villa El Salvador. Tenemos una llamada a nuestro rotafono de RPP. Nos comunicamos en estos momentos con hasta la región La Libertad. Están pidiendo la búsqueda de un obrero tras el ataque de una minera artesanal en Pataz. Muy buenas noches, bienvenido a RPP. Sabemos que no nos puede brindar su nombre. Le pedimos, por favor, que nos dé los detalles de la situación que usted está pasando como familiar de esta persona desaparecida. Buenas noches. Agradecer primeramente a Radio Programas del Perú por permitirnos de verdad la tragedia que ha pasado aquí en Pataz, en el río Francés. Hay un fallecido, el nombre del señor Oglervil Castro Fernández, y hay 5 desaparecidos que están dentro, están como secuestrados: el señor William Arqueros, Luis Amburlo, Agustín Cubas, Abraham Castro y Jordi Castillo, en la cual pedimos a través de Radio Programas que al señor de acá de la Dipol, Bustamante, también al coronel en Trujillo, señor Zavala, que por favor las familias de estas 5 personas atrincheradas dentro de la mina de Río Francés, están buscándolo para poder rescatarlo con vida. Su familia está desesperada para poder sacarlo otra vez allá en Pataz. La minería, más que todo a través de los parqueos, han secuestrado a estas personas. Necesitamos más que todo y pedimos urgentemente el grupo de policías especialistas para rescate en casos especiales. Pedimos al ejército también que se sume a esta, porque las personas están vivas adentro. Necesitamos rescatarlo, porque esas personas que están ahí han secuestrado, están netamente armadas con armas de fuego de largo alcance. Por favor, les pedimos. Sí. ¿Puede reiterar nuevamente dónde es que se encuentran estas personas que usted indica estarían con vida en esta parte de la región La Libertad? La ubicación exacta es en el distrito de Pataz, Río Francés, que colinda entre Zarumilla y Pueblo Nuevo. Ahora, ¿cuántas son las personas a las que están buscando? En total son 5 personas. ¿Tiene el detalle de quiénes son? Son William Arqueros, Luis Ambulay, Agustín Cubas, Abraham Castro, Jordi Castillo. ¿Qué es lo que ha pasado con ellos? ¿Por qué se encuentran en estos momentos retenidos? Las personas han estado laborando en la mina, en una mina artesanal que tiene todos los permisos de la ley, y en la cual las personas han estado trabajando y de pronto han salido por una abertura que ellos han comunicado a la mina, del trabajador ahí de la mina Zanoni, y en la cual al encontrar a una persona más cercana han disparado y ellos, sus compañeros, lo han sacado así a rastrones hacia afuera. Y cuando han salido ya pues la han encontrado con pocos minutos de vida llegando al puesto de salud. Ha fallecido el señor Obler Castro Fernández. Pero las demás personas han huido porque han llegado al campamento, ya han bombardeado, han corrido a los trabajadores y han disparado a todas las instalaciones de la casa de la mina Sanoni. ¿Qué información tiene usted para garantizar que estas 5 personas se encuentran con vida? Las personas que tienen con vida, especialmente, se sabe por el sonido que las mangueras que hay allí conectan hacia el fondo, se sabe que ahí están ellos con vida. Uh-huh. Y eso por eso pedimos a las autoridades, pedimos en Trujillo al general Zavala, que por favor acelere, porque también la empresa está haciendo los documentos, sus procesos legales, para que la policía, el ejército, venga a través a apoyar el rescate. Ahí la policía de Bijus está allí apoyando, pero no tiene la capacidad ni tampoco la logística para poder sacar el desmonte que ellos han derramado dentro del socavón. Claro. Y es por eso solicitamos a través de esta plataforma de radioprogramas directamente al señor de Bijus, que está ahí encargado, el teniente Paucar, y en la Dipol, que en Huamachuco, al coronel Bustamante, del mismo tiempo también al general Zavala, que por favor, estas 5 familias están adentro, sus seres queridos están viajando, haciendo ahí una velada para sacar a esos seres queridos, si de repente no están con vida, sacar esos cuerpos. Ok. ¿Este ataque cuándo ocurrió? Reitérenos, por favor. Ha sido el lunes 24. El lunes 23. El lunes 23. Y nos indica usted que hasta el momento... Ha sido 9 de la mañana. Y están escuchando sonidos a través de unas mangueras. ¿Qué les indicaría que estas 5 personas aún están con vida? Exactamente, por eso pedimos directamente a la policía de rescate, por favor, que las familias, no podemos dejarlos que ellos mueran, aún todavía tenemos la esperanza de que ellos sigan con vida. Por favor, le pedimos directamente al general Zavala que por favor nos, a través de teniente Paucar, que está en Chahual, que por favor podamos... que este grupo especialista vengan acá a Patas para poder rescatar, y el ejército también para prestar las garantías de seguridad. ¿No se ha hecho hasta el momento alguna operación de rescate o recuperación? Se ha hecho la operación, hasta ahí la policía está ahí apoyando al grupo, pero no cuentan con todos los instrumentos especiales. Sí está la policía trabajando. Sí, está dando seguridad a la policía en el lugar. A seguridad. Pero no tienen, exactamente, la policía misma ha dicho que ellos no tienen suficiente, necesitan la policía especializada de rescate. Okay, entonces reiteramos nuevamente esta invocación para que puedan acercarse a este socavón en la minera Marlon Sanoni, situada cerca del sector Río Francés, en el distrito y la provincia de Patas, en la región La Libertad, para que puedan rescatar, según la información que nos ha brindado nuestro oyente, a 5 personas, 5 hombres, quienes se han quedado en esta mina atrapados tras un ataque armado que ocurrió el lunes pasado. La invocación a la policía nuevamente para que continúe con esas operaciones de búsqueda de estos obreros y también del Ministerio de Defensa, según nos informa también nuestro oyente. Muchas gracias por comunicarse al Rotafono de RPP. No se olvide que también puede visitar la web del rotafono.pe. Son las 9:28 de la noche. Vamos a una pausa y continuamos con los titulares de la media hora. Tú nos eliges día a día para informarte, entretenerte y orientarte. Por tercer año consecutivo, RPP obtiene el mayor porcentaje de confianza, según el Digital News Report 2024 del Instituto Reuters. Y es la plataforma digital con más alcance semanal en el país. gracias a tu confianza, seguimos trabajando por tu progreso y el de todos los peruanos. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Masterlife presenta, por primera vez en Perú, System of a Down. La mítica banda llega con un concierto único e imperdible que hará retumbar todo el Estadio Nacional. Este 27 de abril, System of a Down, en Lima. Venta de entradas en Teleticket. Gracias a Estudio 92. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Y 30. Los titulares de RPP. Mineros informales advirtieron que este lunes bloquearán la Panamericana Sur si el Ejecutivo no promulga la ley de ampliación del reinfo, según informó Omar Montalvo, secretario de la Asociación de Pequeños Productores de Mineros Artesanales y Contratistas de Secocha. Efectivos de la policía viajarán a Colombia para extraditar el 30 de diciembre a Wanda del Valle Bermúdez, acusada de ofrecer $40,000 para atentar contra la vida del coronel de la policía Víctor Reboredo. La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para mañana jueves 26 a Jorge Luis Torres Arabia, ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, para que responda por la denuncia de una presunta red de prostitución en el legislativo. La quema de muñecos y pirotécnicos durante las celebraciones navideñas en Lima han aumentado la contaminación del aire, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI. Los comerciantes de Mesa Redonda en el cercado de Lima comenzaron a vender productos alusivos al Año Nuevo, entre guirnaldas, sombreros, ropa interior de color amarillo, entre otros, informaron comerciantes. La Defensoría del Pueblo solicitó a Petro Perú que informe sobre la causa del derrame de petróleo en el mar del distrito de Lobitos, en la provincia de Talara, así como las acciones de respuesta. La Policía Nacional intervino a 77 personas, entre ellas 7 requisitoriadas por diferentes delitos en 13 distritos de Lima Metropolitana durante la madrugada de Navidad, informó el Ministerio del Interior. Un árbol de Navidad ubicado en la Plaza Francisco Bolognesi del sector de Congata en la región Arequipa se incendió tras ser alcanzado por chispas de pirotécnicos, según informó la Municipalidad Distrital de Uchumayo. La Liga Mexicana de Primera División colocó al centrocampista peruano Piero Quispe como uno de los mejores jugadores de la última temporada. El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador niega la demanda por supuesta violencia política de género contra el presidente Daniel Noboa, interpuesta por la vicepresidenta del país, Verónica Abad. No devuelvas las llamadas que recibas de números desconocidos nacionales o internacionales, porque podría tratarse de un fraude telefónico. Siempre alerta con RPP. Los titulares de RPP. Consejos y orientación para salud en tu vida basados en ciencia y evidencia. No fume tabaco. No use cigarrillos electrónicos. Ambos son elementos nocivos para la salud. Duerma lo suficiente, por lo menos 7 a 8 horas por noche, y controle el estrés. Esto es un poco más difícil, pero el estrés es una afección que domina muchísimo nuestra sociedad moderna. Acompaña al doctor Elmer Huerta los sábados a las 11:30 de la mañana en Espacio Vital, por radio y por canal 10 de Movistar TV. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Gracias a Oncosalud, tu lucha, nuestra lucha. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Y 33. De la noche, gracias por acompañarnos en la rotativa del aire edición noche. Hay que seguir con la información y nos vamos En estos momentos hasta la región Ayacucho con nuestro compañero Edwin Herrera. Hay un pedido de una madre de familia para poder trasladar a Lima a su hijo, quien perdió sus dedos de las manos, también un ojo tras explotarle un pirotécnico. Edwin, directo en directo. Buenas noches, Stephanie, directo en directo. Así es, la señora Vanessa Ortiz Gómez pide ayuda a las autoridades del Ministerio de Salud para trasladar a su hijo de 11 años a Lima tras perder sus 10 dedos de las manos y el ojo izquierdo al explotarle un artefacto pirotécnico en las manos, informó la madre. En estos momentos, el menor de 12 años se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Ayacucho, recibiendo los cuidados y esperando se pueda dar su traslado a la ciudad de Lima a un hospital de alta complejidad para que reciba atención especializada. Según la madre, el menor se encontraba en la calle jugando cuando demente encontró el artefacto pirotécnico y empezó a manipularlo sin saber qué tan potente podría ser. Cuando lo prendió y explotó dejándolo herido. La madre del menor y sus vecinos lo trasladaron hasta el hospital más cercano. Los padres del menor, al ser de bajos recursos económicos, están realizando una chuletada para costear los gastos de la atención que viene recibiendo su menor hijo. Directo en directo, RTP. Edwin, por favor, si nos puedes reiterar cuál es la condición de salud de este menor, cuál es la información que te han brindado tal vez los médicos del hospital. Lo que han manifestado los padres del menor es que en el Hospital Regional de Ayacucho y en la región de Ayacucho no hay especialistas para atender estos casos, por lo que requiere ser trasladado a un hospital de alta complejidad en la ciudad de Lima y pueda recibir las atenciones que requiere su estado. Él en estos momentos está en la unidad de cuidados intensivos, de otra manera recibiendo las atenciones que tiene este hospital. ¿Cuánto tiempo está esperando? ¿Cuándo ocurrió esto? Está esperando ya un día, ellos están a la espera, pues que mañana de repente algún hospital de Lima pueda acceder a brindarle una cama. Y vamos a hacer el llamado entonces a las autoridades de hospitales de Lima, Minsa Salud, Instituto Nacional de Salud del Niño, tanto en Breña o tal vez en San Borja, para que puedan ayudar a este menor que ha perdido lamentablemente los 10 dedos de las manos, las dos manos básicamente, y un ojo, esto tras explotar un pirotécnico. Hay que recordar la información que nos brindó justamente el comandante de los bomberos para no perder de vista a nuestros hijos en estas fechas festivas, no darle pirotécnicos, por más inofensivo que parezca, no lo es. Hay mucho riesgo y podría pasar justamente lo peor, perder las manos, perder alguna extremidad o perder incluso la vida. No lleguemos a eso, por favor. No hay que darle pirotécnicos a los menores y hay que siempre estar vigilándolos en estas ocasiones de fin de año. Muchas gracias a nuestro compañero Edwin Herrera. Son las 9:37 de la noche. Nos vamos hasta Loreto con nuestro compañero Diego Cáceres. Un policía permanece detenido por presuntamente abusar de un menor en una comisaría de esta región. Vamos a escuchar, Diego, directo en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Directo en directo. Un agente de la Policía Nacional fue detenido en flagrancia delictiva, acusado del presunto delito de abuso sexual contra un adolescente. El hecho, según fuentes policiales, aparentemente ocurrió dentro de su oficina en la comisaría de Moronacocha, ubicada en la ciudad de Iquitos. La madre del menor, al conocer del presunto hostigamiento y abuso sexual en agravio de su hijo, fue hasta la comisaría y reclamó al agente policial. Asimismo, la mujer indicó que el suboficial de tercera, identificado como Franti Dulani Vela Leal, de 27 años, aparentemente grabó el momento en el que presuntamente ocurrió el abuso. Tras conocerse el hecho, el agente policial fue detenido por sus propios compañeros de trabajo. Este se desempeñaba en el área de investigación de la mencionada comisaría. Asimismo, la Fiscalía de Prevención del Delito de Maynas se encuentra investigando el caso. Desde Loreto, directo en directo, RPP. Gracias, Diego, por la información y despreciable en realidad lo que ha ocurrido allá en Loreto con este menor de edad y que la sanción y que la familia en realidad pueda encontrar justicia en ese tipo de situación. Son las 9:39 de la noche y tenemos que informar lo siguiente. Un incendio ocurrió en un almacén de cerámicos y parihuelas o plataformas de madera justamente en el asentamiento humano Nuevo Jerusalén, ubicado en el límite del distrito limeño de San Martín de Porres con el Callao. El siniestro se originó durante la Nochebuena, coincidiendo con el uso de pirotécnicos en la zona, según relató algunos vecinos a RPP. El fuego no ocasionó heridos ni por inhalación de humo ni por quemaduras. El vigilante también del almacén, quien es el único presente que estuvo en el lugar, hasta el momento indicó que él fue quien alertó a los bomberos. El fuego se propagó rápidamente, generando gran preocupación entre los habitantes de la zona. Una vecina describió que el sonido del incendio como el de madera quemándose, intensificándose también en los minutos. Del tercer piso, incendio, lo escuchaba, ¿no? Y por eso vine a ver. Creo que es un almacén. ¿Almacén de qué? No sé de qué guardaron, pero solamente se escuchaba que se ve como madera parihuela. Ahora, 5 unidades de bomberos, incluyendo 2 camiones cisternas, acudieron al lugar para poder controlar la situación. El acceso a la zona se vio dificultado por la falta de pistas y veredas, lo que complicó la labor de los bomberos. La policía se hizo presente para levantar las actas de la incidencia e iniciar las investigaciones correspondientes. Este incendio se suma a otros siniestros reportados durante la madrugada en la Nochebuena. ¿Cuánto ha sido el número de incendios reportados durante la madrugada? Los reiteraba el jefe el comandante de los bomberos, aproximadamente más de 90 incendios registrados. El Cuerpo General de los Bomberos Voluntarios del Perú atendió las emergencias como accidentes de tránsito, también accidentes peatonales, cortocircuitos, fugas de gas en los diversos distritos de la capital como Breña, Surquillo, San Isidro, Villa El Salvador, Independencia, Los Olivos, Cercado de Lima y San Martín de Porres. Hay que tener mucho cuidado con las luces navideñas también y los pirotécnicos en esta época. Ahora, en la región Junín, un árbol navideño quedó consumido por el fuego minutos antes de la llegada de la Navidad en la plaza principal de la provincia de Jauja. Esto informó la compañía de bomberos de esta región. Las personas que estaban en la plaza para poder observar los fuegos pirotécnicos tuvieron que ayudar a sofocar el fuego al ver que se incendiaba el árbol de Navidad. Al lugar también llegaron integrantes de la compañía de bomberos y en los videos grabados por quienes estaban justamente en el lugar se observa que el fuego también afectó la estructura del nacimiento. Hasta el momento la Municipalidad Provincial de Jauja no se ha pronunciado sobre este incidente y los vecinos, los pobladores, mencionaron que las luces encendidas habría originado este siniestro. Hay que reiterar entonces mucho cuidado con las luces navideñas. Ahora, las celebraciones navideñas en Lima, como la quema de muñecos y pirotécnicos, han generado el aumento significativo de la contaminación del aire. Esto lo ha advertido el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMI. En este ente estatal advirtió que los picos de concentración de contaminantes se registraron entre la 1 de la mañana y las 3 de la mañana del 25 de diciembre. Se debe principalmente a la tradición arraigada en nuestra población de celebrar la llegada de la Navidad encendiendo fuegos artificiales. El SENAMI detalló que la información sobre la contaminación del aire se obtuvo recabando información de la red de monitoreo automático de la calidad del aire de la institución, tomando como referencia a las estaciones de monitoreo de calidad del aire de San Martín de Porres, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Campo de Marte, la zona ubicada en Jesús María, y también Santa Anita entre las 8 de la noche del 24 de diciembre y las 8 de la mañana del 25 de diciembre. Entonces, entre la 1 y las 3 de la mañana había una alta contaminación del aire en nuestra capital debido a los pirotécnicos de la celebración de Navidad. Son las 9:44 de la noche, es hora de irnos con nuestros anunciantes. UCT, ponemos tu vocación en movimiento. En la Universidad Católica de Trujillo ofrecemos una formación integral, sumando educación, deporte, cultura y valores para el liderazgo y la superación. Examen de admisión, 26 de enero. Conoce más en admisión.uct.edu.pe. Universidad Católica de Trujillo, líderes con alma y valores. Cada reto del día exige esfuerzo, y para mantenerte hidratado, contamos con el mejor aliado, Sporey. Con electrolitos esenciales, Sporey te da lo que tu cuerpo necesita para alcanzar tu máximo rendimiento. Pide el nuevo Sporey 625 mililitros con una práctica tapa sport, ideal para acompañarte en cada desafío, porque detrás de cada esfuerzo está Sporey. Sporey, tu esfuerzo vale. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. ¿Te consideras un verdadero hincha? Entonces, suscríbete a Club FCC y por solo 7.99 soles podrás ganar un iPhone 16, camisetas oficiales de tu equipo favorito, acceso a los mejores eventos deportivos y mucho más. Ingresa ahora a clubfcc.com, suscríbete y forma parte del Club de los Verdaderos Hinchas. Términos y condiciones en clubfcc.com. Un día como hoy, 25 de diciembre, 1 a.C., nace, según el Nuevo Testamento y de acuerdo al calendario gregoriano, Jesucristo, considerado por los cristianos el Hijo de Dios. Es ocasión en la que prima el sentimiento de la paz y de la afirmación familiar. 800. Es coronado Carlomagno, uno de los más importantes y poderosos emperadores del mundo medieval europeo. Fue el primer monarca y emperador del Imperio Romano Germánico, llamado después el Sacro Imperio Romano Germánico. 1977. Muere uno de los genios del cine mundial, Charles Chaplin, extraordinario director y actor cómico nacido en Londres, pero que se hiciera famoso en la industria del cine mudo norteamericano. Hoy, la Iglesia Católica celebra que en Belén de Judá nació Jesús, llamado el Cristo. Es la solemnidad de la Natividad del Señor. 25 de diciembre, un día como hoy. Gracias a Universidad Continental, reconocida con el sello internacional de calidad de enseñanzas no presenciales e híbridas, ENPI, otorgada por ANECA, uno de los organismos de acreditación más reconocidos de Europa. ¿Tienes dificultad visual? La Clínica Oftalaser te espera con un staff de oftalmólogos altamente calificados. Recupera tu visión con lo último en cirugía con láser. Avenida Petit Wars, 1775 Lince. Citas al 982-249-217. Visite www.oftalaser.com.pe. Es importante saber lo que pasa en el Perú y en el mundo. Y queremos que no solo lo sepas, sino que cuestiones y analices la información. Por eso, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, yo escucho Ampliación de Noticias. Ampliación de Noticias con Fernando Carballo y Mávila Huertas por Radio y Televisión, Canal 10 de Movistar TV, RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Este 31 de diciembre, desde las 10 de la noche, despide el 2024 y recibe el 2025 con RPP. Acompaña a Jorge Rodríguez en un programa especial que recogerá tus llamadas en vivo para compartir deseos y reflexiones. Además, nuestros reporteros y corresponsales nos contarán cómo se vive esta noche especial en las diferentes ciudades del Perú. No te pierdas esta gran celebración este 31 de diciembre desde las 10 de la noche. Vive el año nuevo con RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. 9:48. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! 9:49 de la noche. ¿Han comido pavo? ¿Han comido chanchito? ¿Tal vez un cuy o un pato? No sé, tal vez. Hay diversidad de carnes para poder saborear en esta Nochebuena. Yo, por ejemplo, les comento que hemos en mi casa, con mi familia, mis padres, hemos cenado un rico pavo acompañado de una ensalada de fideos, ensalada de papa con manzana, completamente delicioso la sazón de mi madre. Muchas gracias por alimentarnos nuevamente en esta noche navideña. Ahora, usted, cuéntenos, queridos oyentes, cuéntenos. Llámenos y cuéntenos cómo ha pasado esta Nochebuena. Recuerda que tiene los siguientes números: el 2, el 21, 24, 100 y también el 212-716-5. 212-716-5 y gratis desde regiones el 0800-13-14-0. Llámenos, comuníquese con nosotros, vamos a escucharlo. Si tiene algún deseo también de fin de año, hágalo saber a través de nuestras líneas para que nos comente. Ya tenemos una primera llamada desde el distrito limeño de Surco. Isaías, muy buenas noches, bienvenido a RPP. Cuéntanos, ¿cómo la pasaste esta Nochebuena? Señorita, muy buenas noches, caramba, es un gusto escucharla porque yo soy un oyente de Radio Programa con el señor Calderón y todos los grandes periodistas que tiene esa gran emisora. Muchas gracias. Bueno, como todos los años en la familia, disfruté un hermoso y pavo preparado, bueno, la degustación, todo el aderezo hecho por mi esposa, ¿no? Y luego, bueno, lo llevamos para que se ame. Pero hicimos una ensalada con fideo, como usted me dice, ¿no? Con fideito. Un clásico, ¿no? Y hicimos también no me acuerdo ahorita bien el nombre de esta ensalada más, pero la cena fue en base de eso. Qué rico. Pavo, pero ya panetón, chocolate, se lo juro que ya no podíamos más, porque aparte ya que tengo una edad más o menos ya como para restringirme un poco, ¿no? Hay que cuidarse. Pero fue excelente. Y ya el cuidado de todo, después degustamos un pequeño brindis con un vino tinto. Y hasta la una, después todos nos fuimos a acostar al día siguiente, una chocolatadita más que teníamos ahí, y así pasamos el día. Ya al día siguiente, como hoy, algunos, mis hijos, que con su señora se iba a visitar a la familia, y sucesivamente. Pero ya estamos prácticamente en el día 26, nos faltan pocas horas, y la semana se va a ir porque solamente son 2 días, jueves y viernes, y ahí estamos sobre el año nuevo, ¿no? Nuevamente. Esperemos que este año sea, pues, un año que viene de mucha prosperidad y sobre todo lo más importante, la salud, y que haya mucha salud y trabajo. Ojalá pues que la seguridad ciudadana sea el punto de quiebre que tenemos, se pueda pues, el gobierno pueda procurar un poco, como le digo, ¿no? Destruir estas organizaciones, ¿no? Porque la inseguridad ahorita nos tiene, no podemos ni salir. Porque sales y estás con el temor, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que el gobierno debe ser un punto álgido para que el gobierno pueda pagar. Después, el año que venga, señorita, como le digo, queremos salud. Y especialmente yo quiero hacer un pedido, ¿no? Para que todo el personal que dirige el programa, como usted, Jorge Rodríguez, a 10 en el deporte. Yo desde acá, yo siempre llamo, para el señor también, el productor, señor Rodríguez, ¿no? Creo que se llama él. ¿Rodrigo? Y, sí, Jorge Rodríguez, ¿qué es? Jorge Rodríguez. Sí, aparte del productor también, que es mi amigo mío. Quiero mandarle un feliz año, ¿no? Que hayan pasado una Navidad hermosa. y a todo el personal de Radio Programa, pues, y al público en general, a todos los oyentes, a mi pueblo, a mi Perú, y que esto, por favor, algún día, cualquier momento, pues, pare, ¿no? Esta inseguridad ciudadana que tenemos. Y a los padres, pues, invoco a todos los padres de mi, ¿no? Para que puedan ellos, que los niños estén vigilantes ante los niños, ya que he escuchado esa desgracia de este pequeño en Ayacucho, que estén vigilantes los padres. Eso es todo, señorita, y que tenga usted un buen día y que pase una buena noche. Y le deseo lo mejor y que pase un excelente año 2025. Muchas gracias, Isaías, por los buenos deseos, no solamente para toda la ciudadanía, sino también para los que somos colaboradores, trabajadores de RPP. Gracias por sus buenas energías y esperemos que este año justamente usted nos invocaba, ¿no? A que la inseguridad ciudadana finalmente se reduzca, poder caminar tranquilos en nuestra capital y en las regiones también, obviamente, para poder ser una mejor sociedad. Les recordamos las líneas telefónicas, el 212-4100, 212-7165. Cuéntanos, llámanos, ¿cómo pasaste esta noche buena? ¿Qué comiste o qué te regalaron tal vez? ¿Tenías la expectativa de ese regalo en esta noche buena? A los niños, ¿cuántos niños subieron en casa? ¿Cómo se comportaron? Porque también cuando están con las festividades, los niños son terribles y algunos muy tranquilitos, los bebitos también, cómo la pasaron, nuestras mascotas también, no hay que dejarlas de lado, ellos también son parte de la familia, pasaron su noche buena, los llevaron tal vez antes al veterinario a ponerse hermosos, hermosas. Llámenos, cuéntenos cualquier detallito, que nuestras líneas están abiertas para que usted nos pueda a contar y sentirse también acompañado este 25 de diciembre. José de Ventanilla ya se encuentra con nosotros y nos va a contar cómo pasó la Nochebuena. Muy buenas noches, José. Buenas noches, esperando que todos mis compatriotas hayan pasado una buena vida. Yo la pasé con mis familiares. Muy contento y esperando que recibir el año que viene con nuevas expectativas, que el gobierno se preocupe más por todos nosotros. Es una pena lo que ha pasado en Iquitos con el niño que perdió los diez dedos y el ojo también. Por favor, tenga mucho cuidado. Ajá. Sí. Sí. Y para terminar, mis mejores deseos el próximo año. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, José, por la información, por el cariño que también le tienes a RPP y por siempre estar pendiente de la información que nosotros justamente sacamos al aire. Ahora nos vamos hasta Villa María del Triunfo con Víctor. A ver, Víctor, cuéntanos, a ver, vamos a reiterar la comunicación con Víctor y usted no se olvide, si quiere en estos momentos llamarnos, puede marcar al 212-4100, 212-7165 y en regiones, no se olvide, 0800-13-14-0, 0800-13-14-0. Tenemos en San Miguel a Rosaura. Rosaura, muy buenas noches y ¿cómo pasaste esta noche buena? Cuéntanos. Muy bien, me preparé unas ricas chuletas de cerdo al horno con sus papas doradas, luego su ensalada a la rusa, luego un café bien pasado gota a gota y su pan de molde, y de ahí a las 2 de la mañana su chocolate con su rico panetón. Y eso fue todo. ¿Para qué? Feliz Navidad a todo el Perú y el radioprograma, que es mi favorito. Gracias. Rosaura, qué contundente tu cena navideña. No sé si sigues en la línea, pero cuéntanos cómo ha sido toda esta preparación, porque prepararlo también demanda tiempo. ¿Te has tenido ayuda? ¿Quiénes han colaborado en la mesa? Rosaura se nos fue de la línea, pero en realidad estaba bien contundente su cena navideña. Y a las 2 de la mañana todavía un chocolate, una chocolatada caliente para bajarla, dijo, para bajarla. Muchas gracias, Rosaura, por la comunicación. Me ha dado hambre, ya son cerca de las 10 de la noche. También ya está un poquito, estamos hambrientos aquí en cabina en RPP. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por las llamadas, por la confianza, por el cariño que nos tienen, por acompañarnos hoy, un 25

La que dijo Dina, con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. De ahí la canción del tatú, pues te llevaré como un tatú. ¿Todas las novedades para las este año? Las novedades de este año. Y también de la Leslie Show con Marisol, se pasa rico soltera. Un padre y su hijo fallecieron en un presunto asalto a mano armada en el centro poblado La Rinconada, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, informó la región policial de Puno. Un agente de la policía fue detenido en flagrancia delictiva por sus compañeros de trabajo, acusado del delito de abuso sexual contra una menor en la comisaría de Moronacocha, en la ciudad de Iquitos. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió a Kevin Marino Cabrera como embajador en la República de Panamá, en medio de su esfuerzo por tomar el control del canal en la nación centroamericana. RPP te desea feliz Navidad. Faltan 7 días para Año Nuevo. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. El gran resumen de la hora de RPP. Solo con Rexti, cambia dólares en minutos con todos los bancos a nivel nacional. Nuestro certificado ISO 27001 garantiza la seguridad de tu información. Regístrate como persona natural o empresa en rexti.com y gana más. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Este 31 de diciembre, desde las 10 de la noche, despide el 2024 y recibe el 2025 con RPP. Acompaña a Jorge Rodríguez en un programa especial que recogerá tus llamadas en vivo para compartir deseos y reflexiones. Además, nuestros reporteros y corresponsales nos contarán cómo se vive esta noche especial en las diferentes ciudades del Perú. No te pierdas esta gran celebración este 31 de diciembre, desde las 10 de la noche. Vive el Año Nuevo con RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. 10 y 6. Minutos, ¿cómo están, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a la Navidad. A Encendidos, edición Navidad. Estamos en vivo y en directo aquí por RPP, en la multiplataforma de RPP. Noemí, ¿cómo estás? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para ti, Carlos! Todo muy bien por aquí, ¿ah? Todo muy bien por aquí. Después de las celebraciones, ya estamos juntos en esta Navidad. El abrazo a todos. Perú, a ti que nos escuchas, claro que nos que ves sí. A través de la señal de RPP, sí. A todos los amigos de Arequipa, Huancayo, Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Ica, Tarapoto, Iquitos, de todo el Perú y del mundo entero, ¿ok? Que nos escuchan por el audio player y nos pueden ver vía YouTube. Bueno, a ver, cuéntame, Noemí, cuéntame tu noche buena, que estás con una carita, pero de resaca. ¿Qué tal la...? Ay, carita de resaca, no, que si quería dormir más. Todos, parece Halloween, ¿eh? Estamos una carita, muchachos, que nos vamos a maquillarnos. Bueno, ¿qué tal? No, ¿crees noche que he dormido bien? Ya. Linda, le he pasado de familia, hemos tratado de compartir un poquito, mira, no hemos tomado chocolate. No tomaron, o sea, pero tú ayer decías que ibas a tomar chocolate por el frío. Es que cambiamos. Ayer estaba tomando chocolate en la mañana. Eso te dije. Yo, mi chocolate estaba aquí al costado, ¿eh? Claro, claro. Pero en la noche no nos provocó chocolate. Dijimos, no, vamos a tomar algo diferente este año. Y tampoco como panetón. Sí. Bueno, es que así son las familias, ¿no? Siempre nos animamos al último momento a ver qué hacemos. Y lo bueno es que podemos compartir todos juntos. Y que todos se dan ese tiempito para poder pasar todos juntos, claro, en familia. Y cenaron temprano, esperaron la medianoche, esperaron, por ejemplo. No esperamos a la medianoche. Ya, no esperaron a la medianoche. ¿En tu familia qué pasó? A ver, tú cuéntame. Mira, igual que con tu familia, es decir, a golpe de 10 ya estaba el pavo, y claro, muchos de mi familia dijeron, no voy a desayunar, ni almorzar, ni nada, con tal de meterme en el pavo. Entonces estamos con un filo, pero bravísimo, achoradísimo. Listo. Ay, imagínate. Así es que a las 10:30 ya estábamos cenando, ¿no? Igual, los regalos estábamos pensando, los aguantamos hasta la medianoche, qué sé yo. Pero claro, estaban las sobrinas, los chiquitos, y bueno, no, ya también no los vamos a torturar hasta la 1:00 a.m, ¿no? Así es que 10:11 p.m, y además los chiquitos estaban que se dormían, vea, vamos a abrir los regalos. Además, la Navidad en mi espacio familiar coincide con el cumpleaños de la mamá de mi esposa, de mi suegra. Ay, qué lindo. Entonces, qué no lindo sabemos fecha a quién para saludar nacer. Primero, ¿no? Jesús, a mi suegra, no, toda una confusión en ese momento. ¿Y cómo hacer? Claro. Bueno, ¿quién, por mayoría de edad, pues, se saluda primero comprar a Jesús, doble regalo. ¿No? Por mayoría de edad se saluda primero a Jesús. Entonces, claro. Y bueno, y nada, y la fiesta, y tipo 1:15 a.m, ya habíamos terminado todo. De ahí yo me puse a lavar, wow. Porque yo soy neurótico. ¿Para qué te voy a mentir? Yo soy neurótico, entonces me puse a lavar, los vasos, las copas, los platos, todo. Entonces me habré quedado hasta las 3:00 a.m. lavando, limpiando. ¿Ya? Y ya de ahí me fui a dormir y bueno, me he despertado hoy a las 7, hice algo de deporte, lo que siempre hago, bicicleta, qué sé yo, pero el malecón aquí en Lima. Y estoy aquí, clavado, parado y sin polo, presente, como todo el equipo de RPP. ¿Ah? Bueno, a ver. Es que queremos estar con toda la gente, queremos compartir la Navidad con todos. Estamos felices por eso. Queremos pedirles que nos llamen, que no se sientan cortos en usar en estos momentos, en estas 2 horas, el programa como vehículo. Eso es lo que queremos ser, ¿correcto? La herramienta de comunicación. Así es que si tienes un saludo de Navidad para cualquier persona en cualquier parte del Perú, para un familiar tuyo, y sabes que escucha siempre RPP, para algún familiar que está en Estados Unidos, o tú que estás escuchándonos y viéndonos desde otro país, bueno, llámanos al 212-4100 a lo largo del programa, 212-4100, 212-7165, y ni bien entre tu llamada salimos al aire. Y listo. Saludos a quien quieras. Regiones también. 0813-14-0. 0813-14-0 es la línea gratuita desde regiones. Igual el 212-4100 no es pues que cueste una fortuna de llamar, ¿no? Pero bueno, siempre también lo gratén, sale, está bueno. Hay una línea además para regiones. Las otras líneas son para todos. Igual. Bueno, ya. 10:12 a.m. ¿Y el WhatsApp? El WhatsApp. 950-047-428. 950-047-428. Bueno, tienes una memoria envidiable, Carlos. No, flaca. Veo una pauta. Lo tengo anotado acá. Claro. Me hago un mundo con los números, ¿no? Me encantaría. Además, tengo un montón de números en la cabeza. Una vez me pasó aquí en Sendidos que di el teléfono de la casa de mi mamá. Entonces cuando me ha pasado y en corte comercial mi mamá me llama y dice, ¿qué haces dando mi número? Me están llamando acá a la casa, me están reventando el teléfono. Mamá, perdón, me equivoqué de número. Bueno, tengo ahí un sancochado. Son las 10:13 a.m. A ver, varias cosas lindas van a ocurrir el día de hoy. La primera tiene que ver con una visita poderosísima, súper potente. Está Papá Noel en la cabina, aunque no lo crean. Papá Noel está en la cabina, si es que con mayor razón, llámenos para que Papá Noel le mande saludos a sus hijos. ¿Cómo le va? Buenos días. Feliz Navidad para todos ustedes. Bienvenido, Papá Noel. Muchísimas gracias. Bueno, convengamos que usted no ha dormido, ha dormido poco. Hablo primero con Papá Noel. Ha dormido poco. ¿Cómo ha sido su trámite? ¿Dónde ha dejado? ¿Dónde ha cuadrado el trineo? Cuénteme todo, por favor. ¿Cierto? Sí, bueno, la noche del 24 se supone la noche más ajetreada del año. Claro. Que repartir todos los regalos y estar con todos los niños. Y en cuanto al trineo, hay que buscar un sitio, aunque sea un poquito de un jardincito, un poquito de hierba por los renos, ¿no? Para que se alimenten. Exacto. Ese es el combustible. El combustible, exacto. De los renos, ¿no? Claro, lo bueno es que usted vuela. Entonces no hay tráfico, no hay que lo cierre una combi, el metropolitano, el chino, ni nada. Ni baches, ni nada. Claro. Exacto. Todavía no le han caído el tren de Aragua, no le han pedido su cuota. No, menos mal. Afortunado, es que se quedan sin regalo también. Claro, si no les cae regalo. No les cae regalo. Ah, bueno. En la lista de los niños malos. La lista de los niños malos. Bueno, le presento a la niña Noemí. Está en el Cusco, papá. ¿Cómo está, papá Noel? ¿Cómo está? Este año me porté muy bien, pero no me llegó regalo. Ya llegará. Lo que pasa es que por la altura, sí, tomar precauciones. Tampoco le exijas mucho. Lo entiendo, perfecto. O sea, mala onda, flaca. El hombre está primero, va por etapas. Por etapas, ¿no? Claro. ¿Cómo es eso que te has portado bien? Hay que portarse mal de vez en cuando. Muy aburrido. Me porté bien. Me he portado bien. Una que otra, pero generalmente me porto mal, bien. No tan mal. Tengo ahí mis momentos, pero va de portarse siempre me mal también. Bueno, tenemos un montón de llamadas. Gracias. 10:15. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Hola. Señor, ¿cómo está? Ahí bien, con un poquito de resaca. Que me imagine una vocecita linda. Claro. Bueno. Así es, Carlito. Bueno, Alejandro del Callao. Bueno, cuéntame, ¿cómo estuvo la noche buena en tu casa? Cuéntanos. Bien, hermano, siempre con sencillez y humildad, ¿no? Mi esposa hizo el nacimiento, yo la ayudé, ¿no?, a colocar las estrellas, todas esas cositas. Claro. Y después nos compartimos, ¿no? Como tengo un hijo que está lejos en otra vivienda, okay, se fue mi esposa y mi hijo mayor, y yo me quedé con mis dos hijitas. Ya, y correcto. Tomamos ahí el chocolate, comimos, ¿no? Y todo gracias a Dios, ¿no? Qué bueno. La humildad, pero ahí siempre Dios nos ayuda. Qué bueno, Alejandro. Sí. Y por favor, estoy aquí con Papá Noel. Ah, muy bien. Un abrazo a Papá Noel. Claro, es Papá Noel el original, con su barba, su gorra roja. Está con un chaleco a cuadros, rojo y negro. Eso gocé bastante, muchacho. Los juguetes, nunca me faltaban los juguetes, humildemente, pero ahí mis hermanos mayores me compraban, ¿no? Claro. Porque mi papá no lo pude ver, ¿no? Claro. Bueno, Alejandro, ¿a quién quieres aprovechar la radio, la tele, para enviarle algún saludo a alguna persona, algún amigo, alguien, un familiar? Sí, hermano, mando saludos a todos mis familiares, ¿no? A mi hermana Lala, ¿no? A mi esposa Flor, a mis cinco hijos, ¿no? Ale, Flor, Jesús, Jan y Flau de María y Jesús, que ha venido de México, ¿no? Haciéndonos quedar bien, ¿no? Porque ha triunfado allá y ha venido de vacaciones. Qué bueno, sí, a todos, sí, bueno. Pues sí, a todos los peruanos, dale, y que los peruanos siempre sigamos adelante y no, ya políticamente mejoremos, ¿no?, en todo sentido. Y a ustedes que son tan buena gente y a la radio. ¡Feliz Navidad! Gracias, señorita, muy amable. ¡Feliz Navidad, Alejandro! Bueno, Alejandro, muchas salud. Gracias. ¡Feliz Navidad! Saludas el Callao. Un abrazo. Salud también. Tenemos otra llamada, Carlos. Franco tiene 12 años y quiere hablar con Papá Noel. Franco, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo estás? Hola, Aldo. ¿Qué tal? Sí, estaba acá. Mi mamá, con mi papá, Daniel, y estábamos intentando llamar y al fin lo logramos. Bien. Y entonces les quiero contar de cómo pasé la noche buena. Cuéntanos, Franco. Yo estaba abajo en el sillón esperando hacia que lleguen todos. Y entonces lo que faltaban era mi mamá estaba poniendo a limpiar, a hacer todas las cosas, y entonces se demoraban. Y yo al final sí abrí los regalos a las 12, yeah, y me dormí a las 2:30 de la mañana y me desperté a las 10 de la mañana. Ya está. ¿Y has recibido muchos regalos, Franco, o no? Sí, he recibido bastantes regalos por Navidad. ¿Hay alguno que te haya gustado más que otro? Me han mandado una entrada de Fórmula 1. ¡Hala! Bien, Franco. Bueno, Franco, aquí estamos con Papá Noel, que quieres conversar con él. ¿Cómo sí estás? Feliz Navidad igualmente a todos por allá. Feliz Navidad. Muy bien, Franco. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Un abrazo. Papá Noel, le debe pasar mucho eso, ¿no? Que los niños, adultos, todos, cuando están con usted, uno se queda bloqueado. está Papá Noel aquí, ¿qué hago ahora? Les aflora los niños. Claro, claro. A una gente muy, pero muy anciana, ¿no? También le pasó eso. Bueno, vamos a conversar en el siguiente bloque un poquito más, bastante más en realidad, y seguimos recibiendo llamadas con Papá Noel, que nos visita hoy aquí en Encendidos. 10 de la mañana con 19, con 20 ya. Ya volvemos aquí en Encendidos. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Diez y diecinueve. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Pavo Noel sí existe, y en lafija.com creemos en él. Por eso esta Navidad te regalamos 2 pavos diarios. Regístrate en lafija.com, haz tu primer depósito de 20 soles y entra al sorteo diario de 2 vales de pavo y apuestas gratis. Son 50 pavos. ¿Qué esperas? Ingresa a lafija.com. Juega y gana. Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía. Soy Sofía Mulanovich, tablista y también pet lover. Por eso cuido a mis perros con Atrevia 360, la única tableta que les brinda hasta 3 meses de protección contra parásitos externos e internos. ¡Vamos, chicos! Atrevia, pet lovers como tú y Sofía. Uso veterinario, protección contra parásitos internos por 1 mes. Lea atentamente el inserto, consulte con su veterinario. Cada reto del día exige esfuerzo, y para mantenerte hidratado, contamos con el mejor aliado, Sporey. Con electrolitos esenciales, Sporey te da lo que tu cuerpo necesita para alcanzar tu máximo rendimiento. Pide el nuevo Sporey 625 mililitros con una práctica tapa sport, ideal para acompañarte en cada desafío, porque detrás de cada esfuerzo está Sporey. Sporey, tu esfuerzo vale. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. 'Hola, somos AKM, venta de camiones y maquinaria pesada para minería, construcción y transporte en general. Ven a nuestro concesionario, modelos, marcas, ofertas únicas, crédito directo en 15 minutos, entrega inmediata. AKM, representante de camiones Shackman, potencia, resistencia, economía. Visítanos, kilómetro 22.5, Panamericana Sur, Lima, o ingresa a nuestras redes, @ AKM, venta de camiones. AKM, tu socio estratégico para impulsar tu negocio. Prana Spa, no gastes en salud, invierta en tu bienestar. ¿Has escuchado del sauna infrarrojo? El sauna infrarrojo alivia el dolor muscular y articular, además de mejorar tu sistema cardiovascular. Y no pueden faltar los masajes de Prana Spa. Relajantes, descontracturantes, piedras calientes y más. Haz tus reservas al 905-454-307. Estamos en la avenida Fawcett 216, segundo piso, San Miguel. Prana Spa, no gastes en salud, invierta en tu bienestar. 10 y 21. A esta hora tenemos más información con Jacqueline Mesa. Adelante, Jacqueline. Gracias, directo en directo. RPP se ha comunicado con Félix Chero, el abogado del empresario Nilo Burga Malca, quien ha confirmado que fue hallado sin vida en un hospedaje ubicado en el distrito limeño de Magdalena del Mar. Él estaba alojado en una habitación en el tercer nivel de este hospedaje. Nilo Burga era el presidente del directorio de Frio Inca. Recordemos que esta empresa es señalada de ser responsable de la producción y distribución de las conservas Don Simón, producto que no cumplía con los estándares para formar parte de los alimentos entregados a los escolares a través del programa Caliwarma. Y es que su cuerpo ya ha sido trasladado de este hospedaje a la morgue central de Lima. Recordemos que en este caso el Ministerio Público había iniciado ya una investigación por una presunta organización criminal enquistada en el Programa Nacional de Alimentación Escolares Caliwarma, donde no solo estaba implicado Nilo Burga como líder de esta organización criminal, sino además estaba involucrado Michael Burga, Edgar Capani, Alejandro Mendiola, Noemí Alvarado, miembros claves Delia Zabaleta, Oliver Burga y Paul Burga como integrantes, e incluso el actual vocero presidencial Freddy Hinojosa, que en aquel momento cumplía el rol de director ejecutivo del programa Caliwarma. Conforme a información del Ministerio Público, esto se había logrado a través del pago de sobornos a funcionarios claves para asegurar la distribución de su producto insignia, y en este caso de la conserva Don Simón. Incluso están implicados funcionarios de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. Recordemos que hace una semana el Ministerio Público incluso había realizado un allanamiento a la vivienda de Freddy Hinojosa y además incluía la casa de Nilo Burga en el marco de estas investigaciones. Ahora, por información ya confirmada a RPP, los restos de Nilo Burga, Malca, de 65 años de edad, van a ser trasladados en las próximas horas al distrito de Pacanga, en la provincia de Chepén, en la región La Libertad, donde finalmente serán sepultados. Directo o en directo, RPP. Luce regia este verano tomando todas las noches una taza de Botanicals Fitness Té. Natural y efectivo. Estimula tu digestión y combate el estreñimiento. Pídelo en farmacias, casas naturistas y markets de todo el país como Botanicals Fitness Té. Tómalo al acostarte. Resultados al despertar. Contáctanos al WhatsApp 948-868-494. RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. Masterlife presenta, por primera vez en Perú, System of a Down. La mítica banda llega con un concierto único e imperdible que hará retumbar todo el Estadio Nacional. Este 27 de abril, System of a Down, en Lima. Venta de entradas en Teleticket. Gracias a Estudio 92. ¿Y tú? ¿Te consideras un verdadero hincha? Entonces, suscríbete a Club FCC y por solo 7.99 soles podrás ganar un iPhone 16, camisetas oficiales de tu equipo favorito, acceso a los mejores eventos deportivos y mucho más. Ingresa ahora a clubfcc.com, suscríbete y forma parte del Club de los Verdaderos Hinchas. Términos y condiciones en clubfcc.com. Este primero de enero, vive el 2025 a ritmo de mejor música y las historias que inspiran en RPP. Al mediodía, disfruta de Al ritmo de RPP, junto a Jorge Rodríguez, y revivamos juntos los éxitos musicales del año. Y desde la una de la tarde, Valeria Fuertes presenta Peruanos de Corazón, un homenaje a los compatriotas que destacaron en el mundo este 2024. No te lo pierdas, este primero de enero, inicia el año nuevo en RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. Hasta ahora no te operas. Clínica Santa Lucía. Menos tiempo de espera para tu cirugía. En la Clínica Santa Lucía realizamos cirugía de vesícula, CPRE, hernia abdominal, cirugía de prótesis de cadera y rodilla, cirugía de próstata y cálculos renales. Programa tu cita de tu cirugía ahora. 995-090-955. Tu cirugía, nuestra prioridad. Encuéntranos en www.clinicasantalucía.pe. Pavo Noel sí existe, y en lafija.com creemos en él. Por eso esta Navidad te regalamos 2 pavos diarios. Regístrate en lafija.com, haz tu primer depósito de 20 soles y entra al sorteo diario de 2 vales de pavo y apuestas gratis. Son 50 pavos. ¿Qué esperas? Ingresa a lafija.com. Juega y gana. Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía. RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. Viernes a las 4 de la tarde. Ha llegado el momento de relajarse. Con el mejor programa de risa y carcajada. Y que diga el corillo cómo se llama. ¡Las Cizazas! ¡Las Cizazas! ¡Más fuerte, señito! ¡Las Cizazas! ¡Más fuerte! ¡Las Cizazas! Ríe a carcajadas con Manolo, Hernán y Giovanna en Los Chistosos. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. 10 y 27. Caja Huancayo, la Caja del Perú, presenta los titulares de RPP. Fue hallado muerto Nilo Burga, presidente del directorio de Frigo Inca, según informó su abogado Félix Chero. Mineros informales advirtieron que este lunes bloquearán la Panamericana Sur si el Ejecutivo no promulga la ley de ampliación del REINFO, según informó Omar Montalvo, secretario de la Asociación de Pequeños Productores de Mineros Artesanales y Contratistas de Sequoia. Efectivos de la policía viajarán a Colombia para extraditar el 30 de diciembre a Wanda del Valle Bermúdez, acusada de ofrecer $40,000 para atentar contra la vida del coronel de la policía, Víctor Reboredo. La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para mañana jueves 26 a Jorge Luis Torres Arabia, ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, para que responda por la denuncia de una presunta red de prostitución en el Poder Legislativo. La quema de muñecos y pirotécnicos durante las celebraciones navideñas en Lima han aumentado la contaminación del aire, según advirtió el Senami. Los comerciantes de Mesa Redonda en el Cercado de Lima comenzaron a vender productos alusivos al Año Nuevo, entre guirnaldas, sombreros, ropa interior de color amarillo, entre otros objetos, según informaron comerciantes. La Defensoría del Pueblo solicitó a Petroperú que informe sobre la causa del derrame de petróleo en el mar del distrito de Lobitos, provincia de Talara, así como las acciones de respuesta. La Policía Nacional intervino a 77 personas, entre ellas 7 requisitoriadas, por diferentes delitos en 13 distritos de Lima Metropolitana durante la madrugada de Navidad, según informó el Ministerio del Interior. Un árbol de Navidad ubicado en la Plaza San Francisco Bolognesi del sector de Congata en la región Arequipa se incendió tras ser alcanzado por chispas de pirotécnicos, según informó la Municipalidad Distrital de Uchumayo. La Liga Mexicana de Primera División colocó al centrocampista peruano Piero Quispe como uno de los mejores jugadores de la última temporada. El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador niega la demanda por supuesta violencia política de género contra el presidente Daniel Noboa, interpuesta por la vicepresidenta del país, Verónica Abad. No devuelvas las llamadas que recibas de números desconocidos, nacionales o internacionales, porque podrían tratarse de un fraude. Siempre alerta con RPP. Los titulares de RPP. Deja que tu dinero trabaje por ti. Gana hasta 6% de interés anual con el depósito a plazo fijo digital de Caja Huancayo, la Caja del Perú. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Y 30. Encendidos. Mañana con 23 minutos, estamos en esta edición navideña, hecha con mucho, créanme, aunque suene cliché, ¿no? Hecha con mucho amor. Esta vez, en mi cerebro ahorita decía, no vaya a sonar cliché, pero no es cliché, es real. Esta edición es hecha con mucho cuidado y amor. Esta pauta, esta conversación, este señor, este invitado, los invitados que vamos a tener a lo largo del programa, ha sido coordinada hace 15 días. Esto no es algo que ocurrió en 2 minutos, a ver, ya, llama a tu tío que se distrae. No. Claro, ¿no? Oye, ¿quién conoce un señor? A ver, un señor que te con barba. ¿Le puede? No. Hay todo un equipo aquí, el de esta Switch, estamos todos aquí desde hace 15 días planificando ir a lo largo y la programación para estar contigo y para estar con nosotros también, porque esto también nos hace bien a nosotros, no es que somos pues los inmolados, ¿no? Yo estoy particularmente feliz, no me cabe la menor duda que Noemí, no me cabe la menor duda que Sergio y todos aquí, contentos de hacer lo que nos gusta también y ponerlo al servicio, así es que sí, hoy es una edición hecha con mucho amor para ustedes, ¿correcto? Bueno, entonces, Papá Noel, ¿y usted la barba desde cuándo no se la corta? Pues esa barba tiene que prepararse para el día central, que es la Navidad. Yo en realidad uso barba siempre, pero pegada. Correcto. Y esta barba no me la afeito desde finales de agosto. Desde finales de agosto. De agosto, le he dejado crecer el próximo año. la voy a dejar desde mayo para que sea un poco más larga, ¿no? Ok, a ver, voy a salir un ratito, ¿me permite salir un ratito del personaje? Y quiero presentarles al señor Tulio Frason Lindley, ¿lo dije bien? ¿Frason? Frason, sí, es Frason. Un apellido italiano, ven. Correcto. Tulio Frason Lindley es catedrático, es conferencista, investigador. Tiene más o menos 40 años dedicados a la historia de la alimentación, dedicados a la historia de la alimentación, el arte culinario, costumbres tradicionales. Además es cónsul para el Perú de la Academia Italiana de Gastronomía y Gastrosofía. Gastrosofía le han puesto, sí. Muy bien. Bueno, Ian, ¿cómo Tulio de pronto aparece Papá Noel en su vida? Por esas casualidades que suelen darse, ¿no? Me pidieron hace una cierta cantidad de años para un beneficio. Correcto. Y bueno, ahí estuve. De ese beneficio, al día siguiente me pidieron otro. También estuve ahí. Claro. Y luego me empezaron a buscar, a decir que me veía bien, pero que querían que yo visitara las casas. Correcto. El primer año que acepté, tuve que usar barba postiza porque mi barba era todavía corta. Claro. Simpático, siempre es simpático ver la felicidad de los niños, y no solo de los niños. El otro día tuve a una ancianita de 93 años en silla de ruedas, que me la sentaron en las piernas, sin silla de ruedas, por supuesto. Claro, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, dije, ¿por qué no? Total, es una vez al año, que me cuesta, y en esta época recibir... Además es un ingreso extra. Un ingreso extra ayuda bastante, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, ya me dejé la barba, cada vez que terminamos este año, me la afeito, me la dejo pegada, y otra vez, ¿no? Claro, desde agosto. Desde agosto, pero como digo, a ver si desde mayo para que sea para un que poco sea más grande. Más grande. Porque a los chicos pero, les fascina. Tulio, permítame. Sí, por supuesto. Permítame una consulta porque, mire, y esto es de pronto algo muy personal, es que conozco muchas personas que quieren tener una barba así, pero es difícil, les sale tres pelos, cuatro pelos. ¿Cómo hace usted para tener una barba, abundante? En realidad, nada. No, nada. Aparte del shampoo, el reacondicionador, claro. O sea, una rutina normal, nada. Yo sé que algunos recomiendan estarla mojando a cada rato como si fuera una planta, ¿no? Claro, claro. Nunca se me ha ocurrido y porque no he tenido necesidad, ¿no? Lo que pasa, Noemí, es que no se la corta desde agosto. También. Agosto, claro, pero otros, aunque octubre, no se le acorde todo el, no sé, un montón de tiempo, no sí, la hace. Puro lampiño, conoces tú, pues, ese es el problema. Claro. Somos de más barbudos. Mucho lampiño hay por tu barrio, ¿no? Pues hay de todo, claro, claro. Claro, como hay gente que parece el hombre lobo, ¿no? Totalmente, totalmente. Tienen que afeitarse en la frente. Bueno, entonces, qué graciosa la historia, bueno, qué curiosa la historia, más que graciosa. Porque tiene que ver con que alguien un día tuvo un requerimiento de un Papá Noel. Exacto. Correcto. Entonces, este alguien tiene que haber sido amigo de algún familiar suyo, alguna persona, y si a tu tío, papá, no sé qué familia será, le dejamos lavar porque tiene pinta de Papá Noel. Sí, es más o menos así la historia. Es más o menos así la historia, con la diferencia que al año siguiente ya la barba era real. Correcto, claro. No me gustan esas barbas postizas de algodón. Y me imagino que esto genera varios tipos de trabajo, porque claro, la visita a espacios privados, a espacios públicos, me imagino que hay un tramo para la solidaridad, correcto, y luego lo contratan para dejar regalos en casas particulares durante estos días. Sí, no solo en casas particulares, en nidos también ir y dejar los regalos que a su vez han dejado los papás. Anoche, por ejemplo, estuve también visitando algunas casas. Claro. Y la típica es la reacción de la gente, de los chicos, porque se alocan, ¿no? Sobre todo, quiero citar solamente un caso de anoche. Me habían dejado los paquetes afuera, los metí en mi bolsón, tengo un bolsón igual que el, ¿no? Claro, claro, toda la producción. Y me habían dejado la llave, entré y cuando estaba por dejaron dejar la llave de la casa, de la casa. Muero, qué responsabilidad. Sí, no, me la dejaron con el portero. Ya. Y cuando empecé a dejar los regalos en el árbol, me sorprendieron. Se prendieron las luces porque habían sentido, dice, ruido. Claro. Y el chico, pues, quedó, pero un buen rato tieso, realmente. Era un niño de, no sé, estamos hablando de 6 años. Claro, la flor del. Exacto. Niños de 5, 6, 7. Están en la flor. Son los que se impactan más. Muy chiquitos se asustan, más bien. Se asustan. Sí. Bueno, y en ese momento, claro, son las fotos, la conversación, dedicarle un ratito al niño, porque es un trabajo que requiere de cierta sensibilidad, en honor a la verdad, conectar con el niño. Definitivamente, porque no todos los niños son iguales, ¿no? Claro, ¿ha habido algún niño que haya jalado la barba demasiado, un niño que no va a ganar meterle un pellizco, muchacho de miércoles, niño de miércoles, eso pasa, ¿no? Pasa, a mí una vez un niño me tiró el regalo del papá, un iPhone del año. ¿Qué? En un nido. Niño rico. El papá, sí, porque el padre le dijo, si no te gusta, no te preocupes, pero el iPhone estaba destrozado. Nunca había visto yo un celular tan destrozado a mis pies, ¿no? Y eso tiene que ver, y de aquí voy a sacar la siguiente conversación un ratito, ¿no? Tiene que ver con esta distorsión de la hemorragia. Primero hay una de la hemorragia de regalos hacia un niño. Eso descalibra a cualquier humano, ¿correcto? Entonces estamos descalibrando niños. Y lo segundo, un niño no debería tener acceso a la tecnología, o sea, a un iPhone en particular, o un iPhone Huawei, o el teléfono que fuera, no tiene que ver con la marca, a un teléfono, ¿no? A un teléfono celular, un teléfono inteligente, lo que fuera. No. O sea, tendríamos que administrar eso a partir de los 14, 15 o 16 años. Ah, hay que pararse pues en eso. Es difícil. Ah, pero me va a hacer la vida imposible. Sí, pues eso es ser papá, pues eso es ser mamá. Entonces, claro, me imagino que usted se encuentra en esos escenarios en los que dice, bueno, pero esto es una barbaridad. O sea, lo que está haciendo este padre. Pero bueno, tiene que también capear esa situación, ¿no? Evidentemente, ¿no? La mayoría de situaciones son muy, pero muy agradables, ¿no? Me imagino. La cara del niño, a veces el abuelito, la abuelita, no, porque no, que se vuelven así. Y no solo ellos, también he tenido caso de adultos relacionados con el gobierno, digamos. Ya, claro, claro. No vamos a entrar en personajes detalles. Personajes públicos. Personajes muy públicos. Vinculados a la política. Que incluso hombres. Eso le robaron detrás, me imagino. Por eso son más ladrones que mandaba hacer. No, lo tenía bien seguro. Ladronazo, depende, sí. ¿No? Bueno, ¿y? Sí, que, por ejemplo, sin ningún embarazo se sentaban en mis rodillas a que lo fotografiaran. Qué lindo eso, porque quiere. Yo lo interpreto como. Es tan fuerte lo que. Culturalmente significa Papá Noel, ¿correcto? Uno, dos, la interpretación, claro, ¿no? Pero dos, la ejecución es tan pulcra desde la presentación, desde el cuidado de la voz, la apariencia, ni qué decirlo, ¿no? Y lo tercero, todo eso hace que conecte, que los adultos inclusive, conecten con me voy a permitir ser, sentir. Me conecto con mi niño, que está tan de moda, el niño interior, descubre tu niño interior, ¿no? Tu niño interior traumado, sánalo, que es real, ya. Conecta a la gente desde un lugar purísimo con ese niño que todos llevamos. Y usted es el vehículo, es bien potente esto. Sí, y hay que tener mucho cuidado. Claro. Como todo puede ser mal manejado, ¿no? Seguro. Y me imagino que lo llaman también para, bueno, publicidades, de haber hecho un montón de panetones, eso. No, en realidad estoy saliendo por mis propios pies recién este año. Ya. Trabajando con algunas productoras. Claro, claro, claro. Pero ¿qué sucede? Que la gente pide a veces a determinada productora el mismo del año pasado, lo quiero, si no, no te contrato. Claro, eso pasa mucho con las agencias. ¿Y qué sucede? Que hoy en día, con la tecnología, es muy fácil ubicarlo a uno. Totalmente, totalmente. Entonces, me llama la gente, ¿cómo me ubicó? Hay que poner en Google nomás, Tulio Frazón Lindley, y ya está, pum, me aparece, sabe, conecto, no tengo por qué pagar el fee de la agencia necesariamente, qué sé yo, ¿no? Y así no sepan mi nombre. Me dicen que por reconocimiento facial, no tengo idea, no conozco en realidad, pero Que están. Están. Bueno, vamos a un corte. ¿Nos puede regalar un bloque más? ¿Es posible? Por supuesto. Muchísimas. Estamos en Navidad. Pero bueno, hoy. Y además hay saludos. Sí, claro. Hoy también hay reparto. También tienen entrega de regalos. También. Primera vez que el 25. Hay pendientes. Tengo así, pero. Claro. No vaya a ser el Papá Noel Terna, ¿no? Vieron que los Terna llegan de Papá Noel y ¡pá! Se meten a la casa. No. Definitivamente. El Papá Noel es superhéroe que lucha contra los malos. Ajá. Papá Noel, yo estoy clean, ¿eh? Estoy limpio. Por todos lados. Es decir, qué linda conversación. Porque además me imagino que terminado la fecha, ¿no? Entre el 20 y 25, que es el día de hoy, que son los días de mayor, de trabajo puro y duro, lo que ocurre ustedes tienen unos niveles altísimos de oxitocina, por ejemplo, de serotoninas, estos neurotransmisores que conectan desde el amor, desde el dar, es tal cual, eso es ciencia pura, neurociencia pura. Sí, por supuesto. De estar ahorita en una producción altísima de serotonina, de oxitocina, me imagino que debe terminar el día con una sensación de paz. De gratitud, ¿no? Y eso también es un pago. Claro, es una forma de sentirse que uno ha hecho algo. Totalmente. Hay un propósito. Exacto, un propósito. Sí. Bueno, vámonos un corte. Continuamos, Noemí, conversando con Papá Noel, ¿te parece? Uh-huh. Y recibimos llamadas, ¿correcto? 10:36 a.m, estamos en encendidos. Llámanos, 212-4100, 212-7165. Volvemos. Encendidos. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. ¿Sabías que hay una mejor manera de ahorrar en tu consumo de agua familiar? Te presentamos MicroPur, la pastilla purificadora de agua que cuida tu salud y tu monedero. Cada pastilla de MicroPur rinde para 20 litros y se consume a las 2 horas de reposo. Conserva el agua por 6 meses y protégete del dengue. Adquiérelo ahora en tu farmacia más cercana. MicroPur, de la mano con tu salud. ¿Sabías esto de Limexpresa? Recogen a diario 20 toneladas de residuos generados por comercios y viviendas para mantener despejadas las pistas de la vía de evitamiento y la vía expresa línea amarilla. Y así priorizar la fluidez y seguridad de sus clientes y usuarios. Vías que transforman es una campaña de Lima Expresa, haciendo de Lima una ciudad más conectada y sostenible. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Masterlife presenta, por primera vez en Perú, System of a Down. La mítica banda llega con un concierto único e imperdible que hará retumbar todo el Estadio Nacional. Este 27 de abril, System of a Down, en Lima. Venta de entradas en Teleticket. Gracias a Estudio 92. Si tienes fibrosis pulmonar, asma, tos crónica, flema excesiva, acude al neumólogo Rubén Guamán Quesada en la clínica Jockey Salud en el Jockey Plaza. Escribe al WhatsApp 987-225-330 o en la web www.respiremos.com.pe. Se atiende pacientes particulares y de EPS. Tratamientos nuevos para fibrosis pulmonar y asma severa. Es importante saber lo que pasa en el Perú y en el mundo. Y queremos que no solo lo sepas, sino que cuestiones y analices la información. Por eso, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, yo escucho Ampliación de Noticias. Ampliación de Noticias con Fernando Carballo y Mávila Huertas por Radio y Televisión, Canal 10 de Movistar TV, RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. 10:46. Encendidos. Versión Navidad, una versión sección en la que queremos compartir contigo amor, amistad y acompañarte esta mañana. Nosotros tenemos mensajes que nos llegan a nuestro WhatsApp, al WhatsApp de Encendidos, al 950-047-428, y queremos compartirlo contigo. Quiero mandar un saludo, dice, a toda la familia Díaz Medina en Madrid, España. Agradecer a Dios por todo. Ayer nos cuentan, ¿ah? Fue cumpleaños de mi pequeña Valeria, celebramos en la tarde y en la noche de Navidad. Saludos, nos dice, no nos mandó su nombre, pero dice que saluda a su esposo César, a su hijo mayor, a su hijo Mauricio y a su pequeñita Valeria. Nosotros también le enviamos un saludo muy fuerte, que haya pasado un lindo cumpleaños y por supuesto una hermosa Navidad. Bendecida Navidad, te envío saludos desde a mi bella familia desde Toulouse, Francia. Ha sido una Navidad diferente, estoy lejos, pero más cerca que nunca, los amo. No nos dejó el nombre, pero bueno, un saludo especial para en Trujillo, para la familia Ruiz Bejarano, reunidos con mi linda viejita María de Natividad. De 90 años, un cariño para María Natividad. Hoy también recordamos la partida de nuestro papá, Obdulio Ruiz, y las fiestas tienen eso. Esta es una fiesta, la vida es así, o sea, la vida es así, correcto, y llega un momento, conforme vamos habitando la adultez, que nos encontramos frente a una Nochebuena con pérdidas también. Y eso es parte de la vida, con pérdidas y nacimientos. Es increíble, ¿no? Porque por un lado a mí me ha pasado anoche. Por un lado estábamos tristes porque hay un par de ausencias físicas, emocionalmente están ultra presentes. Y le dimos un lugar, porque hay que darles el lugar a esa tristeza también, ¿no? No pasó nada, no, sí está pasando, estamos extrañando. Vamos a hacer un brindis, vamos a recordar, vamos a sentir. Y por otro lado, dos días antes recibimos la noticia de un nacimiento, de un nuevo integrante de la familia. Entonces, así somos, así es la fiesta también. Lo que creo que no deberíamos hacer es anclarnos, quedarnos en la tristeza y que la noche buena sea un espacio de solo tristeza. Una cosa es la pena y otra cosa es convertirme en un apenado. Exacto. ¿No? Entonces, pero bueno, así es que me conmueve este mensaje para de esta familia trujillana, donde un cariño hacia el cielo para Obdulio. Sin embargo, también se celebra María Natividad, que tiene 90 años. Bien, Briana, Facundo Llanos, también saludos para ellos. Hay un montón de saludos, Noé. Nancy Huicho. Sí, tenemos un saludo. Saludos navideños a la familia Huicho Trujillo en Comas. Muy bien. Yo la pasé con mi esposo en nuestra casita, cenando un chanchito. Qué rico, chanchito. Salimos a ver cómo nuestros vecinos reventaban los cohetecillos. ¡No! Nos saludamos también como buenos vecinos. Nancy Huicho, un cariño, Nancy. Chancho o pavo, Papá Noel, ¿usted qué elige? ¿De qué equipo es? Bueno, yo considero al cerdo como el mejor cuadrúpedo. Sí. Y en aves prefiero el pato. El pato. Pero claro, la familia, sí. ¿A dónde va? Al pavo. Así que estamos totalmente. Por tradición, por costumbre, seguro. Sí, pero más que costumbre, yo diría imposición hegemónica. Correcto, de nuestro vecino del norte, ¿no? Claro, hay algo. Incluso el Papá Noel y toda la. Sí. Este de rojo es el Papá Noel Coca-Cola. Claro, el color, como lo conocemos, tiene que ver con la bebida gaseosa, ¿no? Este es un tema fundamentalmente publicitario y la, bueno, la hicieron también, que lo impusieron, ¿no? La ganaron, digamos. Sí. Culturalmente. Es que, nuevamente, ahorita la respuesta nos la da Tulio Frason Lindley, que es catedrático, investigador, conferencista, 40 años dedicados a la historia de la alimentación. O sea, de comida sabe, de gastronomía sabe, además, ¿correcto? Cónsul en nuestro país de la Academia Italiana de Gastronomía y Gastrosofía. O sea, perdone. Quiero momento mataburro. Gastrosofía, dice CD. Sí, lo que pasa es que la academia decidió incursionar un poco dentro de el campo filosófico aplicado a la gastronomía, ¿no? Okay. Porque ¿qué pasa? Que normalmente confundimos cocina con gastronomía. La cocina es el todo. El todo. Es una moneda con dos caras. Una cara técnica, gastrotécnica, que todo el mundo la ve el momento en la cocina, o sea, en el taller de cocina, claro. Y la cara cultural, que es antropológica, es histórica, la razón de ser de ese plato, porque exacto, claro, porque un plato tiene un mensaje, es más, los platos tiene una historia, transmiten la identidad cultural de un país. Claro, es como cuando hablan, por ejemplo, no sé, el popurrí, ¿no? Entonces, que es un rejunte de todo. Y dices, bueno, sí, pero hay algo detrás de ese rejunte, tiene que ver con la época de la guerra, qué sé yo. Exacto. ¿No? Entonces, esas son las dos caras, más o menos lo estoy entendiendo. No, por supuesto. Que muy sí. Bien, Papá Noel, pero Papá Noel tendría que quedarse aquí en RPP, tendría que tener un programa ya, de una claro. Vez por todas. Bueno, tenemos más llamadas telefónicas. Tenemos llamadas, sí. 10 de la mañana con 47 minutos. Julio desde Chosica. Hola, Julio, ¿cómo te va? Hola, bien. Julio, feliz Navidad. Feliz Navidad para Papá Noel, para sus para salud para todos. La verdad que me siento feliz de que ustedes nos contagian ese optimismo para el próximo año, podríamos decir así. Porque la Navidad aquí en Chosica, si es que lo encuentro, fue un poquito, me acosté a las 10 de la noche, así, y dije, bueno, pero los puentes me despertaron y claro. En las calles, bueno. Claro. La verdad que yo espero que el próximo año, pero quiero saludar a Jesús Miguel Calderón, que siempre lo escuchaba, o lo escucho en las noches, uh-huh. No da esperanza, ¿no?, cuando investigan las cosas que están mal en el Perú. Sinceramente, a veces yo quisiera hablarlo como si el Espíritu de Dios osara en mí para no sé cómo hacer que este Perú mejore moralmente. Muchas mentiras. No quería ofender a nadie. Quisiera que hasta nuestra presidenta, todos nos aproximamos, salgamos adelante el próximo año y parte de este año terminar bien. Correcto. ¿Ya? Qué bueno, Julio, tal cual coincido, y creo que todos coincidimos contigo, no, la verdad. Julio, un abrazo fuerte hasta Chosica, que te vaya muy bien, que tengas una linda Navidad. Bueno, muchísimas gracias, Tulio Frazón, Lindley, por haber venido esta mañana aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Habernos regalado un pedacito de alegría, de fantasía. Y es un lindo ejercicio de anual que lleva a cabo, la verdad. Muy, muy, muy, muy, muy bonito. Es una desintoxicación, ¿no? Claro, claro, sí. Me imagino. Gracias, Papá Noel. Bueno, felicidades. Muchas gracias. ¿Y qué le gustaría que le regalen a Papá Noel? ¿Qué quiere que le regalen a Papá Noel? ¿Qué quiere que Papá Noel le regale? ¿Qué quiero que me regale? Tiempo. Total. Más tiempo. Porque hay muchas cosas por hacer. Y no me refiero solo a cosas personales, ¿no? Uno tiene a veces la intención de participar un poco más con la comunidad, en fin, y el tiempo nos hemos esclavizado por eso. Pasa que en estos días con la demanda que hay, como repito, no les cuento, o sea, hay varios tipos de demanda. Hay una demanda privada, digamos, por no de los eventos que lo contratan las empresas. Hay una demanda de las personas que pueden pagar el servicio, que los visite en las casas, en el colegio, en el nido, la familia, qué sé yo. Y hay una demanda también a nivel entidades públicas o espacios poco favorecidos, ¿correcto? Hay una demanda a nivel solidario. Claro, social. Claro, una demanda social, esa es la palabra, no la tenía. Una demanda a nivel social que es el ejercicio gratuito que también hace. Y claro, me imagino que se quedará frustrado en algún momento porque hay algunos espacios donde dice, ya no me da el tiempo. Exacto. O sea, ¿qué, cuándo te visito? El 44 de enero, ya no me da el tiempo. ¿No? ¿Cómo sí. Tramita eso? Porque esa es la parte un poco frustrante del... Sí, pero uno lo tramita igual que tiene que tramitar sí. Todos los días, ¿no? Asumir, sí. a veces tratar de racionalizar, ni siquiera digo razonar, ¿no? Ir más allá. Ponernos excusas, justificaciones y sobre todo priorizar. Bueno, además uno hace lo que está en sus manos, o sea, no me cabe la menor duda que exacto. El consuelo, ¿no? Es yo he dado mi 10. O sea, he hecho todo lo humanamente posible. Más allá de eso, ya pues tendría que ser Iron Man. No sé, tendría que ser un superhéroe de cómic y eso no lo soy. Yo soy un humano. Exacto. Sí. Que da su máximo, que seguro sacrifico hasta la alimentación en estos días, sacrifico mi familia, un montón de cosas. O sea, mis tiempos. Ya saco tiempo de donde ya no hay más. Bueno, de aquí en adelante ya necesito cuidarme yo. No, me imagino que esa es la mirada. Sí, aunque no me gusta usar la palabra sacrificio. Correcto. Me recuerda mucho mis tiempos de profesor, cuando la gran mayoría de colegas se sentían un apostolado. Yo siempre he dicho, nosotros y todo el mundo no somos apóstoles, no somos héroes, no somos prohombres. Yo creo que somos personas que hacemos lo que queremos hacer. A veces algunos tenemos obligaciones, pero en el fondo hacemos lo que queremos hacer. Y más importante, sobre todo en el caso este de la representación de Papá Noel, hacemos lo que sabemos nos va a retribuir. Además, psicológicamente, moralmente, ¿no? Así es. Lo hago también por mí. Exacto. ¿No? Correcto. Bueno, gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Muchas gracias. Perdón, ¿nos podemos ir con un ojo? Por supuesto que sí. De paso, como digo, una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Ya volvemos aquí en Encendidos, amigos. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Ahorra con tus retornables de Inca-Cola. Lleva tu botella vacía cada vez que vayas a la bodega y paga solo por el contenido en tu próxima compra. Son las 10:59. Con los Scotia Combos puedes triplicar tus ahorros. Scotia Bank presenta el gran resumen de la hora de RPP. Fue hallado muerto el empresario Nilo Burga Malca, presidente del directorio de Frigo Inca, empresa investigada en la fiscalía por presuntos actos de corrupción para conseguir contratos en el programa Jaliwarma. El gobierno declaró en estado de emergencia el área afectada por el derrame de petróleo en la provincia de Talara, región Piura, por un plazo de 90 días hábiles, según resolución ministerial publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano. Esta medida tiene el objetivo de garantizar el manejo sostenible en la zona afectada a través de trabajos de recuperación para mitigar la contaminación ambiental a fin de proteger la salud de la población, según indica el dispositivo legal. Durante las celebraciones navideñas se registraron 241 emergencias en Lima, Callao, Ica y Ayacucho, informó el comandante Leónidas Talenta, director de la Oficina de Comunicación Social del Cuerpo General de los Bomberos del Perú. Dentro de estas 241 emergencias tenemos 92 que han sido incendios de distinto código, ¿no? Tenemos código 1 y código 2. Tenemos los accidentes vehiculares en cantidad de 34, fugas de gas 23, emergencias médicas 81 y rescates 11. El cobrador de una cúster de la empresa de transportes La Nueva Estrella, conocida como El Anconero, perdió la vida luego de que el vehículo se volcara en la Panamericana Norte del distrito limeño de Puente Piedra. Dos vehículos calcinados y electrodomésticos dañados dejó un incendio producido en un taller mecánico ubicado en la cuadra 10 de la avenida Corbeta Unión en el distrito limeño de San Martín de Porres, informó el comandante de los bomberos, Cristian Montenegro.

Buenos días, directo en directo. Victoria y Gia son las dos bebés o las dos primeras bebés que han nacido durante las primeras horas de esta Navidad en el Instituto Nacional Materno Perinatal, conocido también como el Hospital de la Maternidad, con más de 198 años de antigüedad. Se vive un ambiente de alegría y de mucha emoción. Las mamitas están recostadas con sus pequeñitos, su pequeña bebé, pero vamos a comenzar con la señora Estela, mamá de la pequeñita Gia. ¿Cómo es? Estamos en directo para RPP. ¿Cómo se siente en este momento? Sé que está en un proceso de recuperación, pero quizás también emocionada porque ha nacido su pequeñita bebé. Cuéntenos un poquito. Sí, me siento feliz, muy emocionada de tener a mi bebé en mis brazos. Nació toda sanita y eso es lo importante, la salud, ¿no? Usted, mamá primeriza, ¿cómo es esta experiencia? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, sí, al inicio las contracciones un poco leves, pero al final eran insoportables. Ya no sentía que ya no voy a soportar, pero bueno, poco nomás he sufrido como 2 horas. ¿Tenían previsto esta fecha o se le adelantó el nacimiento de su pequeño? La fecha probable de parto todavía estaba para el 30 de diciembre, se adelantó. Sí, no esperaba, yo quería ya que sea el otro año, año nuevo ya, pero se adelantó, sí. Ok, señora Estela, pero vamos a conversar también con el papito que está aquí, lo vemos bastante sonriente. ¿Cómo se siente papá también primerizo? Sí, la verdad, es mi primera bebé, ¿sabes? Me siento muy orgulloso, feliz, está tan hermosa y linda. ¿Qué le diría, pues tal vez aquí en algunos años va a ver este reporte? ¿Y qué le diría si lo va a escuchar en ese momento su pequeña hija? Nada, que la estamos esperando con mucho cariño, mucho amor, tanto su mamá como yo. Que la queremos mucho, vamos a dar todo por ella y que sepa que sus padres siempre están agradecidos con la vida por haber llegado tan hermosa nuestra pequeña a nuestras vidas. Un regalo de Navidad. Sí, el mejor regalo de Navidad que podíamos tener, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Juan Cabanillas. Señor Juan, muchas gracias. La pequeña Gia tiene un peso de 3 kilos con 350 gramos. Ella nació a las 6 de la mañana y es una de los 5 bebés que han nacido durante las primeras horas de esta Navidad en el Instituto Nacional Materno Perinatal, que tiene 198 años de fundación, y desde ese entonces más de 5 millones de bebés han nacido en este establecimiento de salud. Directo en directo, RPP. Bueno, resulta, muchísimas gracias, Fiorella, por este informe, por este despacho. Noé, amigos, resulta que hoy día, ¿cuántos peruanos cumplen años hoy día? ¿Cuántos peruanos nacieron el día de Navidad, el día del nacimiento del niño Dios? 112.112 peruanos cumplen años el día de hoy. ¿Ya? Y ahora, tengo aquí algunos datos. Cantidad, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Resulta que hay padres que, movilizados por la euforia de la fecha, se ponen creativos a la hora de ponerle los nombres a sus hijos, ¿no? Todo bien, en realidad, pero no sé, o sea, sí, no, ¿para qué les voy a mentir? Sí, no, por ejemplo, ¿tú le pondrías a tu hijo de nombre Reno? Dime la verdad, Noemí, Reno. Bueno, yo no, pero se pone Reno, pues, de nombre a un niño, pues. Por eso. No le hagas ese daño, pues. Reno. Reno Pérez. Bueno, hay 54 peruanos, dato de Reniec. Esto no es inspiración mía. Hay, oiga, encendí el aire en la cabina porque estaba Papá Noel, que el hombre estaba que se deshidrataba. Debí preguntarle eso. Y yo que soy alérgico, ya no puedo respirar. Bueno, hay 54 peruanos que se llaman Reno, pero la cosa aumenta, Noemí. Y a ver, hay peruanos que se llaman Crismas. Crismas. Crismas Johnson Quispe. No sé, estás loco, brother. ¿Cómo te vas a llamar Crismas? Hay peruanos que tienen el nombre Crismas. También hay peruanos Noel. Bueno, Noel, digamos que ya. Noel. Pero Noel es un nombre. Peruanos. Sí, nombre, sí, sí. Como más sí, a la mano. Pero no sé si elfo. Te la ¿qué doy. Me dices de elfo? Elfo. ¿Cómo se 12 peruanos se llaman elfo. ¿Cómo se van a llamar elfo, Noemí? ¡Qué mala onda! Bueno, y así la lista, la lista puede continuar, ¿no? En pero fin. Unos muy, muy peculiares, ¿sabes? Que solo dos peruanos se llaman, por ejemplo, Trineo. Uno se llama Cascabel. ¿Trineo? Hay gente que se llama Trineo. Bueno, dos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Trineo Gálvez. ¿Qué es esto? No, no le hagan eso a sus hijos. O sea, si a usted le gusta la Navidad mucho, señor, señora, póngase ese nombre usted, pero ahí está. Moisés, María, bueno, digamos que son más a la... Jesús, ni qué decirlo, ¿no? Claro. Pero claro, que te llamen Trineo. Ay, mira, pero... según datos de RENIEC, también hay un dato, un hombre, y solo una persona se llama así en el país, Reyes Magos, así, Reyes Magos. ¿Qué, Reyes Magos? ¿Se llama Reyes Magos? Reyes Magos. Una cosa así me estás diciendo. Ya, hay alguien que se llama... Mire, tengo más de la nota. Mira, estoy buscando al igual que tú, porque nos hemos puesto así moscazas ahorita aquí en el programa. Hay 104 peruanos que se llaman Brindis. No se haga así. ¿Cómo te vas a llamar Brindis? Eso ya nació para que lo hagan, para que le hagan bullying de por vida. Hay un peruano, como tú bien dices, que se llama Niño Manuelito. Hay un peruano que se llama Cascabel. ¿Tú saldrías con un chico que se llame Cascabel, Noemí? ¿No? Vería, no sé, una serpiente. Claro, claro, claro. Y también hay un peruano que se llama Guirnalda. Dios mío. Bueno, ya está. Los papás tienen que ser conscientes, pues. No le pongan los nombres a sus hijos. No nos quepa la menor duda que los nombres más navideños están en el Perú. 11:04 minutos. Ya volvemos aquí en Encendidos. Encendidos. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Once y catorce. Celebra fiestas con estilo con calzados Vialé, hechos de puro cuero de alta calidad y un diseño que se adapta a tu estilo, convirtiéndose en el regalo perfecto. En Vialé encontrarás variedad de calzados que incluye tacos, sandalias, zapatos, mocasines y más. Vialé combina estilo y calidad para hacer que estas fiestas sean inolvidables. Vialé, ahora también en el Jockey Plaza. ¡Te esperamos! Pepito, ¿cómo te fue con la luminaria LED Opalux? Muy bien, don Carlos, tenía razón, ¿eh? Pero ahora fallan los interruptores viejos. ¡Opalux, pues, Pepito! Tienen interruptores, toma corrientes, llaves térmicas y variedad de productos. Además, sus diseños modernos le darán un toque especial a tu hogar. ¡Claro, don Carlos! ¡Opalux tenía que ser! ¡Opalux! Con la garantía y calidad de siempre y a excelente precio. Elige ser más empleable estudiando una de nuestras carreras 100% virtuales para gente con experiencia laboral de la Universidad Señor de Zipán. Convalida hasta 2 años y estudia en horarios flexibles desde cualquier lugar del Perú, con clases de lunes a viernes o los fines de semana. Infórmate más ingresando a agenteconexperiencia.com. Celebra estas fiestas navideñas con el nuevo panetón artesanal Gatti, único y natural, hecho con harina de zanahoria y coco, huevos de gallinas camperas y miel de agave. Horneado en un tradicional horno de barro ayacuchano al calor de leños de eucalipto. Panetón Gatti, calidad y sabor para compartir en familia. Tu futuro comienza en la UCS. Educación de calidad y formación integral para construir el profesional que quieres ser. Elige entre nuestras carreras en gestión, salud, educación, agraria, ingeniería y derecho. Examen de admisión, 1 de febrero. Escríbenos ahora al 983-119-300. Universidad Católica Sede Sapiense. Elige ser el mejor. 11 y 16. A esta hora tenemos más información desde Ancash con Viceli Zarzosa. Adelante, Viceli. Gracias. Directo e indirecto, el Poder Judicial condenó a jornadas comunitarias a un asistente judicial que admitió haber pedido una coima de 150 soles a un usuario del módulo penal de Huari para regularizar sus controles biométricos, ya que no había cumplido con dicha obligación en meses como parte de un proceso judicial, informó la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ancash. Se trata de Manuel Rurush, Castillo, quien se desempeña como asistente jurisdiccional de custodia y grabación de expedientes del juzgado de investigación preparatoria del módulo penal de Huari. Este servidor público fue detenido en flagrancia por la Policía Anticorrupción y el Ministerio Público. Tras su intervención, se acogió a la terminación anticipada y fue condenado a 4 años de cárcel, pena convertida en 250 días de prestación de servicios comunitarios. Además, fue inhabilitado por 5 años para ejercer la función pública y se le impuso el pago de 4.500 soles como reparación civil. Desde Ancash, directo en directo, RPP. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Once y 17. Encendidos. La Nochebuena viene con comida, con cena, obviamente, o no, digo, no, la verdad, ¿no? No es que tenga que venir con, necesariamente, porque hay quienes, la Nochebuena tiene que ver con compartir, ¿ok? Tiene que ver con compartir, y bueno, puede ser un panetón, puede ser, un chocolate, para los que les gusta el chocolate, y tiene que ver con compartir de acuerdo a tus capacidades económicas, punto, y no pasa nada si fue un pollo a la brasa, fue un panetón, o fue una galleta, o fue pan solo, no pasa nada con eso, ¿ok? Así es que eso como punto de partida. Para quienes pudieron y tomaron la decisión de compartir en una cena opípara, ¿no? Con un montón de ensaladas y cosas, y mayonesas, y cremas, y qué sé yo. Para ustedes viene esta conversación, ¿ok? Estamos, Noemí y yo, con Pierina Papadopoulos. Ella es nutricionista y vamos a conversar con ella sobre cómo tratar la indigestión después de la cena navideña. O sea, convengamos con todo cariño que hemos maltratado nuestro cuerpo anoche, ¿no? Quienes hayan comido pípara, o sea, 11 de la noche no es una hora para meterme un pavo y mayonesas y cosas, no corresponde. Si a eso le agregas alcohol, peor aún. Entonces, sí pasan cosas en nuestro cuerpo. ¿Sopanetón? Chocolate, ni qué decirlo. Y ojo, o sea, siendo, no quiero bajar la llanta, ¿ya? Pero seamos conscientes, siendo conscientes y realistas, sí pasan cosas en nuestro cuerpo. Sí hay un impacto, no de los mejores, debido a la cena de anoche. ¿Correcto? ¿Puede ser claro eso? Claro que sí, Carlos. Hay un impacto grandote para todas las personas que se meten una bomba de comida. Claro. Y definitivamente eso repercute porque dicen 1, 2, 3 veces. A eso le añadimos que muchos de las personas tienen enfermedades preexistentes, no hacen actividad física, son sedentarios. Entonces estamos hablando de que se acumula la grasa corporal por el exceso de calorías vacías o alimentos ultraprocesados y eso hace una reganancia significativa de peso. Ok, entonces, eso en cuanto a la subida de peso. Efectivamente. Ya, y las glucosas y todas estas cosas que ustedes los nutricionistas saben y miden. ¿Qué pasó anoche, Carlos? Lo voy a resumir así en simples palabras. Claro. Que las personas han comido tantos alimentos ultraprocesados, tanto arroz, tanta papa, tanto alcohol, que eso se metaboliza en glucosa. Entonces la insulina, claro, vamos a hablar de nuestro páncreas. El páncreas ya dice, ya estoy cansado de que siempre me hagas trabajar de más y tenga que generar más insulina, que la insulina es una hormona que regula la glucosa en sangre, y dice, ya no voy a trabajar más, pues yo también quiero estar de vacaciones. Y deja de trabajar. ¿Y qué es lo que pasa? La glucosa no entra bien a la célula, Carlos, y ahí se genera la resistencia a la insulina, okay, que la mayoría de personas con sobrepeso o obesidad lo tienen, que es un paso a la diabetes tipo 2. Anoche, en resumen, le hemos sobreexigido a nuestra maquinaria gástrica. Así es. ¿Correcto? Sí. Ya está. ¿qué deberíamos, si eso ya pasó, ya no hay mucho por hacer, correcto? Ya pasó, no ya lo he hecho pecho, bueno, ya no, se agua fiestas, como quieras, todos los consuelos sabidos y por haber. ¿Cómo debería ser mi comportamiento alimenticio hoy día, o en estos días al menos? Porque, repito, si mi maquinaria va a 100 kilómetros por hora, yo ayer le metí 180 kilómetros por hora, o sea, algún estrago va a generar en mi motor, en mi cuerpo, ¿correcto? Correcto. Entonces, ¿cómo debería ser nuestro comportamiento alimenticio hoy? Porque seamos honestos, hoy se almuerza lo que quedó anoche. O sea, el es como recalentado. La repetición de lo de anoche. Sí, y a veces se repite en dos o tres días más. Muy buena pregunta, Carlos. El problema no es haber comido de más el día de ayer. ¿Sabes cuál es el problema? Que las personas tienen estos hábitos muy frecuentemente. Si pasa una o dos veces, pues no pasa nada. No va a pasar, o sea, podremos tener un poco de dolor de estómago, indigestión, si es que se ha excedido de las calorías o de la comida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las personas, la mayoría de personas y nosotros los peruanos que nos encanta comer en las fiestas, en las fechas especiales, lo repetimos y no hay un equilibrio entre el gasto energético versus lo que nosotros ingerimos. Ahí está el problema, la mala educación nutricional. O sea, estamos en temporada alta de... Eso es más grave incluso. Claro, y se ven en el TikTok, en el Instagram, la vecina, la hermana, la amiga que te dice, pues, deja de comer, o come la manzana, o la dieta de la piña de limón, y etcétera, y finalmente le haces un daño a tu cuerpo porque puede que tengas una enfermedad o algo, y lo que le funciona a cualquier persona no te va a funcionar a ti también, por eso es muy importante una evaluación nutricional personalizada. Te enfermas, incrementas los niveles de ansiedad y ahí está el círculo de la reganancia de peso. Bajas, vuelves a aumentar. Porque además ahorita entra ya a tallar la dieta para entrar en la ropa de Año Nuevo. Claro, y en el bikini. La clásica, o sea, y se ve en el verano, claro. ¿Entiendes? Así es, en el verano, como te digo, más del 50% de la población está diagnosticada con sobrepeso y entre este tipo de diagnóstico también obesidad. Es alarmante realmente la cifra. Y somos el país que más ha comido panetón. Si estamos hablando estadísticamente. Somos el país que más consume panetón. Le hemos ganado a Italia. Somos panetoneros. Sí. Imagínate. Bueno, en algo sobresalimos, pero no necesariamente es bueno. Pirina, yo te quería consultar, ¿cómo hacemos para cambiar? Porque tú nos has dicho, si fuera solo una vez, no habría mucho problema. Si solamente esa cena abundante la comemos en Navidad, no habría mucho problema, pero eso lo hacemos constantemente. Entonces, ¿cómo ir cambiando esos hábitos para que podamos llevar una vida saludable? Te pido, por favor, que nos esperes unos segundos, Pirina. Vamos a hacer una pausa y al volver, por favor, resuelve todos nuestros problemas. Volvemos contigo. Encendidos. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. ¿Te consideras un verdadero hincha? Entonces, suscríbete a Club FCC y por solo 7.99 soles podrás ganar un iPhone 16, camisetas oficiales de tu equipo favorito, acceso a los mejores eventos deportivos y mucho más. Ingresa ahora a clubfcc.com, suscríbete y forma parte del Club de los Verdaderos Hinchas. Términos y condiciones en clubfcc.com. 11:25. Luce regia este verano tomando todas las noches una taza de Botanicals Fitness Té. Natural y efectivo. Estimula tu digestión y combate el estreñimiento. Pídelo en farmacias, casas naturistas y markets de todo el país como Botanicals Fitness Té. Tómalo al acostarte. Resultados al despertar. Contáctanos al WhatsApp 948-868-494. Cada reto del día exige esfuerzo. Y para mantenerte hidratado, contamos con el mejor aliado. Sporey. Con electrolitos esenciales. Sporey te da lo que tu cuerpo necesita para alcanzar tu máximo rendimiento. Pide el nuevo Sporate 625 mililitros con una práctica tapa sport, ideal para acompañarte en cada desafío, porque detrás de cada esfuerzo está Sporate. Sporate, tu esfuerzo vale. Master Life presenta, por primera vez en Perú,

muchos de acá de la ciudad de Puno nos han podido hoy día visitar acá a las islas de los Uros, que nosotros ofrecemos diariamente, día a día. Entonces, hoy día de repente hemos visto, ¿no? De repente hemos levantado la cabeza, ¿no? De repente hemos suspirado ya de lo que estábamos con saliendo dos embarcaciones, pero puesto que hoy día hemos tenido, ha salido unos 10 embarcaciones. Porcela refirió que los días anteriores a la fecha, al día partían hasta 2 lanchas y con 12 viajeros con destino a las islas turísticas de los Uros, que requiere la visita de los extranjeros y nacionales. Sin embargo, el día de hoy zarparon 10 lanchas con 25 a 30 pasajeros cada uno, con lo que se puede cubrir los gastos de combustible y para el mantenimiento de las embarcaciones. El dirigente acotó que en el presente año, por la ausencia de las lluvias, causó el descenso de las aguas del lago Titicaca, ocasionando preocupación en los transportistas de lanchas. Por ello, se instalaron 2 embarcaderos flotantes con la cooperación de los mismos socios, debido a que no recibieron apoyo alguno de las instituciones de la ciudad del lago. La instalación se llevó en el puerto Muelle. Por otro lado, el día de mañana se llevarán las elecciones internas para el cambio de la junta directiva. Con la participación de 3 listas, narró Richard Porcela, presidente de la Asociación de Lancheros de las Islas de los Uros. Directo en directo en Puno, RPP. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Este 1 de enero, vive el 2025 a ritmo de mejor música y las historias que inspiran en RPP. Al mediodía, disfruta de Al Ritmo de RPP, junto a Jorge Rodríguez, y revivamos juntos los éxitos musicales del año. Y desde la 1 de la tarde, Valeria Fuertes presenta Peruanos de Corazón, un homenaje a los compatriotas que destacaron en el mundo este 2024. No te lo pierdas, este 1 de enero, inicia el año nuevo en RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. 11:33. Encendidos. Nos hemos desbordado, pues ya está. Entre gitanos no nos vamos a leer las manos. Anoche le hemos exigido a la maquinaria, ¿no? Entre el alcohol, entre la comida, el pavo, el lechón, el chancho, no sé, lo que hayas comido. Las ensaladas, la ensalada esta de que es una, es Waldorf, ¿no? Waldorf, que no sé qué tiene todo, tiene fruta, mayonesa, tomate, no sé, tiene todo. Es como un locurón esa ensalada. La ensalada de papa, la ensalada de payares, fideos también. La de fideos, el arroz árabe. Entonces, digamos que le hemos metido de todo al cuerpo, ¿no? Bueno, ya está, ocurrió, listo, punto. No pasa nada, en tanto y en cuanto eso no sea una constante. Pero lamentablemente, como nos alimentamos nosotros, ¿correcto? No le damos un respiro a nuestro cuerpo. Eso es lo que nos está diciendo nuestra invitada, la licenciada Pierina Papadopoulos. Lo dije bien, sí, Papadopoulos. Sí. Ella es nutricionista. Y entonces, lo que necesitamos hacer es bajarle un cambio a esa forma de alimentarnos, ¿no? Efectivamente, Carlos. Lo que nosotros tenemos que hacer e importante es tener un equilibrio y saber las porciones de las cuales debemos de comer. No significa que no lo vamos a comer. Lo podemos comer tanto en Navidad, Año Nuevo, una festejación, cumpleaños, qué sé yo, cualquier fecha especial, pero las porciones es la clave. Sí podemos comer panetón, sí podemos comer arroz, sí podemos comer ensaladas, pero sabiendo nosotros las porciones de acuerdo a nuestro requerimiento, tipo de ejercicio, necesidad, historia clínica, etc., ahí es donde vamos a saber en qué momento, cuándo y cómo podemos consumir cualquier tipo de alimento. Ahora, Pirina, es una reducción, disculpa, perdón, Carlos. Solamente quería ver si, a ver, esta reducción de porciones, ¿tiene que ser gradual? No sé si es de inmediato una porción pequeña. ¿Y qué pasa con personas que aún tienen hambre después de comer? Lo que pasa, Noemí, es que tienen hambre porque no mastican bien. La mayoría de las personas comen, pero qué rápido. Y si masticamos bien, le mandamos las señales adecuadas a nuestro cerebro y vamos a tener un nivel mayor de saciedad y mejor digestión. Entonces, si nos quedamos con hambre, por ejemplo, podemos consumir más alimentos formadores que son las proteínas, como el pavo. El pavo al horno es espectacular, Carlos, Noemí. Podemos consumir más ensalada, incluso podemos tomar alternativas saludables, como por ejemplo preparar las ensaladas con aderezo de mayonesa a base de yogur griego, podemos consumir un panetón a base de cereales andinos, o sea, sí se puede consumir una cena navideña saludable, equilibrada y rica. Ok, el pavo, que nos va a durar más o menos hasta el 28 de febrero. claro, pavo, ya, olvídate, pavo patuti. Ingreso al colegio. Claro. Pero te acabo de escuchar, Siri, y efectivamente, el pavo es una proteína noble, o sea... Una proteína magra. El tema está en, de aquí en adelante, cómo vas a administrar esa ingesta, ¿correcto? Nuevamente... Claro, si yo le voy a... ¿Cómo no debería comer el pavo en estos días? Ahí está. Claro, bueno, definitivamente, Carlos, el pavo va a ser recalentado. ¿Cómo se debe comer? Mira, se puede comer a la plancha. Acércate un poquito más al micro. Perdón, a la plancha, en sudados, al vapor, en guisos, al horno, pero no frito. Okay. No frito, eso claro, es lo que me recomiendo. Al horno y ahora lo que va a ocurrir es que lo van a filetear. Claro, no debería freírlo. No se debería de freír, exacto. Controlarse con las cremas también, ¿no? Porque uno hace una sopa de cremas, claro. Y luego se puede consumir en la mañana como un sándwich con pan integral de pavo, se puede consumir en la tarde con la ensalada, se puede consumir en la noche también como piqueíto, ¿no? Pero sí se puede consumir el pavo, tratar de que no sea tan recalentado también, porque cuando se guarda las comidas y se congelan las comidas, al momento de romper las fibras de lo que viene a ser el descongelamiento, pues el alimento no queda igual, pero sí se puede consumir, no significa que vaya a causarnos algún tipo de daño a nuestra salud. Lo importante, como repito, es las porciones de acuerdo a tipo de diagnóstico. Por ejemplo, una persona que es diabética, pues no se va a zampar todo un banquete sabiendo que está mal con su insulina. Si es una persona que no tiene ninguna persistencia, como te dije inicialmente, no pasa absolutamente nada. Lo importante es saber cómo, dónde comer, en qué momento, las porciones, tener un equilibrio entre la actividad física, entre un estilo de vida saludable, que eso es muy importante. No va a ser lo mismo, por ejemplo, tú, Carlos, que tienes un estilo de vida saludable, con una persona sedentaria, obesa y con enfermedades. ¿Entiendes? Entonces ahí tenemos la diferencia, pero no hay que satanizar una cena navideña, no hay que culparnos si hemos comido algo más. Simplemente hay que ahora aprender lo que es muy importante y que en nuestro país nos falta un montón, que es la prevención. Una consulta, por ejemplo, ok, no es pero hay un registro de mi cuerpo, es decir, si yo hoy amanecí con el estómago revuelto, maltratado, diarrea. Obvio, pues que mi cuerpo está impactado. Claro, si estás como el pato o con el caño flojo, yo te recomendaría una dieta blanda. O sea, ya no comer lo mismo, ¿no? La ensalada. No importa si le puede ver, ya pasó. Sí, una dieta blanda y obviamente tomar probióticos, prebióticos, cuidar esa mucosa gástrica del estómago y ese sistema digestivo que ha recibido una bomba, que no es lo adecuado, ojo. No es lo adecuado comer hasta que nos duele el estómago o hasta terminar mal al día siguiente. Correcto. Bueno. Irina, sí. Una consultita más, por favor. Claro, porque, todo lo que comí lo voy a bajar con una serie de ejercicios, voy a entrenar, voy a salir. ¿Realmente se puede bajar así? Lo que pasa, muy buena pregunta, Noemí. La capacidad del entrenamiento, Noemí, eso es un clásico. Sí. Ya, no importa. Hoy es que como, porque mañana salgo a correr un montón. Y pasado, o si no, la de... No pasa nada, mira, no se te nota. Y el impacto de lo que hemos comido hoy, ¿en cuánto tiempo se nota? ¿En 3 días? O sea, no sé, ¿cómo funciona? Debe haber un impacto, no solamente que nos vean los demás, sino también cómo nos sentimos nosotros. Eso es muy importante, porque podemos que no nos vean gordos, pero ¿qué pasa si nuestra grasa visceral está alta? Si es que nosotros comemos tanto que no nos sentimos bien. Entonces, más que siempre yo le digo a mis pacientes, más de que quieras bajar o no de peso, es que tú te sientas bien y estés más saludable. Eso es lo importante, porque uno puede bajar de peso de forma saludable o de forma no saludable también. Entonces, eso incluye mucho, mucho el tema de cuidarse y saber cómo reducir medidas de una forma sostenible en el tiempo y una forma que no te maltrates la salud. Y la fantasía, lo que dice Noemí, la fantasía de hoy como, mañana salgo a correr, calato por el malecón, y me meto un sauna y me forro en periódicos y ya bajé. Ya, muy buena pregunta. Esa te la voy a responder simple y sencillo. Mira, Noemí, no puedes decir, si comí anoche, pues ahora me voy a matar de hambre todo el día siguiente. Te voy a explicar por qué. Porque al día siguiente tu cuerpo nuevamente necesita proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos, fibra. Y cuando tú te maltratas de esa forma, porque te estás maltratando, quitándote todo un día, 2 días, 3 días la comida, tu cuerpo va a agarrar de las reservas. ¿Qué? De la grasa, perfecto. Todos queremos que nos chupen las grasas, ¿cierto? Pero va a agarrar de la reserva de la masa muscular. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vas a bajar porcentaje de masa muscular y eso no es saludable. Entre ellos las vitaminas, minerales. Entonces, no es de que hago y luego lo compenso no haciendo, como repito, o hago y luego me desgasto haciendo ejercicio y me mato. No, tiene que haber un balance, una consistencia y un equilibrio. Entonces, no funciona eso, de que si anoche comí, pues ya dejo de comer, no funciona eso. Bueno, depende también del tipo de ayuno, porque hay tipos de ayunos que eso lo podemos hablar en otra entrevista, pero no sería lo adecuado maltratar a tu cuerpo después de haberlo maltratado, haber comido en exceso. Eso sí está mal. Perfecto. Ok. 212-41 quedó claro, ya está. 212-410-212-7165. Si entra una llamadita, si les provoca hacer una consulta, este es el momento. 11:30 a.m. Nos vamos un corte chiquitito y en el siguiente bloque cerramos esta conversación. Y además, vamos a conversar con la señora Genoveva Núñez, que es la ganadora del concurso nacional de nacimientos. Nos va a contar así un ratito chiquitito sobre su nacimiento, el nacimiento campesino. Ya volvemos aquí en Encendidos. Encendidos. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Once y 44. Consejos y orientación para salud en tu vida basados en ciencia y evidencia. No fume tabaco, no use cigarrillos electrónicos. Ambos son elementos nocivos para la salud. Duerma lo suficiente, por lo menos 7 a 8 horas por noche y controle el estrés. Esto es un poco más difícil, pero el estrés es una afección que domina muchísimo nuestra sociedad moderna. Acompaña al doctor Elmer Huerta los sábados a las 11:30 a.m. en Espacio Vital, por radio y por Canal 10 de Movistar TV. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Gracias a Oncosalud, tu lucha, nuestra lucha. Masterlife presenta, por primera vez en Perú, System of a Down. La mítica banda llega con un concierto único e imperdible que hará retumbar todo el Estadio Nacional. Este 27 de abril, System of a Down, en Lima. Venta de entradas en Teleticket. Gracias a Estudio 92. Un día como hoy, 25 de diciembre, 1 antes de Cristo. Nace, según el Nuevo Testamento, y de acuerdo al calendario gregoriano, Jesucristo, considerado por los cristianos el Hijo de Dios. Es ocasión en la que prima el sentimiento de la paz y de la afirmación familiar. 800. Es coronado Carlomagno, uno de los más importantes y poderosos emperadores del mundo medieval europeo. fue el primer monarca y emperador del Imperio Romano Germánico, llamado después el Sacro Imperio Romano Germánico. 1977. Muere uno de los genios del cine mundial, Charles Chaplin, extraordinario director y actor cómico, nacido en Londres, pero que se hiciera famoso en la industria del cine mudo norteamericano. Hoy, la Iglesia Católica celebra que en Belén de Judá nació Jesús, llamado el Cristo. Es la solemnidad de la Natividad del Señor. 25 de diciembre, un día como hoy. Gracias a Universidad Continental, reconocida con el sello internacional de calidad de enseñanzas no presenciales e híbridas, ENPI, otorgada por ANECA, uno de los organismos de acreditación más reconocidos de Europa. Esta Navidad ya no compres consolas. Llegó Win Games, la nueva forma de jugar. Disfruta de más de 300 juegos desde cualquier dispositivo. Cámbiate a Win y añade Win Games a tu internet llamando al 01-707-3000 o en win.pe. Vigencia del 1 al 31 de diciembre. Sujeto a contratar internet Win. Términos y condiciones en win.pe/promociones. Sigue los hechos que hacen noticia por RPP en los 89.7 FM, 730 AM, Canal 10 y 710 de Movistar TV. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. 11 y 47. Son las 11 de la mañana con 35 minutos. Vamos a cerrar esta conversación con nuestra nutricionista invitada la mañana de hoy, de 25. Nos ha venido a rescatar la licenciada Pierina Papadopoulos. Nos ha venido a rescatar del exceso de anoche. Entonces, digamos, tres cosas a tener en cuenta de aquí en adelante, o al menos hasta año nuevo, porque ahí ya viene el otro exceso. Correcto, más o menos somos así. Tres cosas a tener en cuenta, tres puntos a tener en cuenta. Bueno, lo primero. Más de tres, sí, es necesario. Más de tres, entonces voy a desplayarme más. Lo primero, Carlos, es disfrutar con la familia. Centrarnos tanto en, ay, ¿qué vamos a...? No, o sea, disfrutar con la familia, masticar bien los alimentos, eso es muy importante. Eso es bien importante. ¿Cuántas veces hay que masticar? Más de 25 veces todo. Sí, ¿no? Pero no masticamos ni 10, creo. ¿Tú sabes que eso me...? Yo el año pasado tuve una intervención gástrica, o fui operado, qué sé yo, ¿no? Y ni bien salí del quirófano, la conversación con los especialistas, el cirujano, el gastroenterólogo, fue: necesitas mascar por lo menos 30 veces, masticar los alimentos. Sí. Y eso tú y todos los seres humanos, lo que para generar el bolo alimenticio. Correcto, porque además no solo trituras el alimento y lo haces una cremita, en fin, es el bolo propiamente, sino que al mezclarlo con la saliva, correcto, todo ese proceso a la hora de ingerir y ya pasar el alimento favorece a la digestión. Ay, ya me hicieron toda la explicación, que yo no la tengo en la mano ahorita, entre lo que la saliva hace con las enzimas y no sé. Eso lo saben. Exacto. Ustedes, que son los especialistas. Así es, o sea, se necesita masticar muchísimas veces. ¿Por qué? Porque cuando masticamos entre 25 a 30 veces, podemos no solamente triturar mejor los alimentos y que la digestión sea mejor, sino también nosotros segregamos enzimas metabolizadoras que degradan la comida. Ya la digestión de por sí, per se, empieza desde la boca. La digestión empieza desde la boca. Entonces, así nos va a permitir tener una mejor digestión y poder absorber mejor los nutrientes y los alimentos y no tener pesadez o también malestar en la mucosa gástrica del estómago. Perfecto, entonces la recomendación estrella es masticar bien los alimentos, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, industrializados, altos en octógonos, harinas refinadas, grasas saturadas, sodio. O sea, habría que comer lo que sale del mar, lo que habita en la tierra y lo que sale del jardín. Ese es el mejor consejo, ¿no? Claro, verdad. Pero sí podemos comer carbohidratos, pero medidos. Es muy importante consumir los carbohidratos de preferencia cereales, tubérculos, pero medidos, ¿no? Medidos y también preparados de forma natural. Y sobre todo, el equilibrio entre las comidas. ¿Qué quiere decir el equilibrio? Tener una buena proporción, por lo menos un 25-30% del alimento formador, que es la proteína, que es el pavo, el lechón, el jamón, el pollo, el cerdo. El otro 25-30% tiene que ser del alimento regulador, que es las frutas o las verduras. Y por último, el restante, que viene a ser los alimentos energéticos, que son los cereales, los tubérculos, las legumbres. Entonces debe de haber este tipo de equilibrio en general, ojo, en general, porque de acuerdo al diagnóstico, esto puede variar, ¿ok? Entonces, de acuerdo a proporción, podemos darnos un buen gusto, sí, disfrutando, sí, pero como repito, masticar bien las comidas y cuidarnos de las proporciones. Perfecto. Muchísimas gracias por esta charla, por toda esta información que nos has generado. Pierina Papadopoulos, nutricionista, quienes quieran tener una sesión contigo, información. Claro que sí, me pueden contactar a través de mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Pierina Nutricionista, lo repito nuevamente, Pierina Nutricionista, o también pueden sacar una cita a través de mi número, que es el 954-111-670, lo repito nuevamente, es el 954-111-670. 670. Muchas gracias. Gracias, Pierina. Muy bien, 11 de la mañana con 40 gracias. Minutos. Y ahora, en estos precisos, me encantó porque además mientras estaba conversando, nuestra siguiente invitada iba asintiendo, ¿no? Perdón, me voy a limpiar la nariz, amigos. Estoy que me ahogo, ¿ah? Me vino la alergia navideña. Descuida, suena con fuerza. No hay problema. Porque... el moco en RPP. Bueno, me vino la alergia. Y me encantó porque mientras nuestra nutricionista invitada habla y yo decía que tendríamos que consumir lo que sale de la tierra, ¿no? Lo que nos da el mar y bueno, y los animalitos, la señora Genoveva Núñez, cusqueña, Genoveva Núñez Herrera, asentía, ¿no? Y tiene que ver con esas formas que la sabiduría de la vida da. Así de simple. Así es que, Genoveva, bienvenida. Muchas gracias, señor. Para mí es algo grande el haber venido a este canal invitado por ustedes. Muchas gracias. Oh, gracias. A, sí. ¿Me permite tutear? ¿Te puedo tutear? Sí. Sí. Gracias. Sí, yo me llamo Genoveva Núñez Herrera, nacida en Ollantaytambo, Cusco. Ajá. Yo nací en ese pueblo. El hermoso valle sagrado de los Incas, señora Genoveva. Sí, yo soy de allá, de Ollantaytambo, que yo nací allí. Pero con toda la suerte que he tenido, que tengo mi hijo, que es él, he luchado, he hecho estudiar, claro. He trabajado duro desde muy... ¿Has sacado adelante a tu hijo? Sí, he sacado adelante a mi hijo y gracias a Dios él también supo corresponderme. Y así, siguiendo, me encontré con mi esposo, que era también un gran retablista ayacuchano, don Jesús Urbano Rojas, el gran retablista. Sí, claro. Sí. Claro, claro. A ver, es decir, tú adquieres el conocimiento de tu esposo. Sí. Correcto, él te enseña, aprendes a través de tu esposo, nada más y nada menos que Jesús Urbano, un gran retablista ayacuchano. Y... gran maestro, sí, de la artesanía peruana y también doctor honoris causa de la Universidad San Marcos, el único honor y causa en su arte en el retablo. Correcto. Sí. Y bueno, todo ese conocimiento, todo eso que has ido aprendiendo hoy... te ha significado, te ha llevado a ser la ganadora del concurso nacional de nacimientos, que dicho sea de paso, desde hace 20 años, si no me equivoco, desde el año 2005, ya prácticamente 20 años, de manera ininterrumpida se lleva a cabo este concurso en diferentes sedes, ¿correcto? El concurso nacional de nacimiento. Bueno, mira tú, cuéntame. Bueno, yo estos 20 años sí sabía que tenía vigencia este concurso, pero no me habían invitado. Pero esta vez sí me invitaron. Correcto. Esta vez. Y nunca me había presentado a un concurso así de esto, porque era los trabajos que hacía mi esposo sí, pero cuando él finó ya me quedé sola. Entonces empecé a seguir su arte porque él me dio esa potestad de decirme que yo ya era una retablistita y que yo podía pasar mi vida. Y cuando él, si algún día me dejara, que podría yo pasar con ella, sea hacer el retablo. Entonces eso tenía en mi cabeza, y cuando él finó seguía trabajando así, que me pedían internamente que uno, dos trabajos, mucho, ¿no? Solita trabajaba y un poco delicada del ojo también. Ojo, sí. Pero he seguido y he hecho poco a poco los retablos. Entonces ya esta vez me invitó el señor Leturias, el señor Anderson me llamó. Entonces ya me animé a hacer y hice el retablo. El nacimiento, la obra titulada El Nacimiento Campesino. En ese nacimiento campesino está una parte de mi vivencia, ¿no? Que yo allá en mi pueblo cuando era chica, mi mamá se fue para más arriba de Ollantaytambo, más arriba de Pumamarca. Entonces, porque ella quería sembrar y ella empujando piedras así con mi papá, mi papá político, mi padrastro, pero era un padre para mí. Él ellos me dieron esa satisfacción de ir allá y vivir en toda esa naturaleza que era pura, que no vivía nadie, pero sí habían construcciones incaicas, piedras incaicas. Ahí habían pumas, ahí habían zorros, el cóndor, vizcachas, animalitos. Y que para mí, que era una muchachita de 13 a 14 años, era novedad corretear allí, gritar, cantar. Y había una sequía que venía de un nevado de allí, y jugar chapoteando con mis hermanitos allí y con unos vecinos que venían de Ollantaytambo a dejar su vaca allí, y al cuidado de nosotros estaban las vacas, ordeñábamos, tomábamos leche, y era... Señor, era una cosa lindísima ver el arcoíris como salía de un puquial, como una gelatina salía, así, así, temblando como una gelatina, y después de repente esa gelatina aparecía en el otro cerro rápido. Claro. Y era para admirar esa hermosa la naturaleza. Increíble lo que me cuentas. Y te has inspirado en eso. Sí, sí, claro. Lindismo es nuestra naturaleza, que yo nunca hubiera querido moverme de ahí, pero yo no sabía leer ni escribir, porque en el Cusco crecí desde muy niñita hasta los 12 años casi. Entonces, ese poco tiempo de los 12 a 14 que he vivido, he absorbido toda esa naturaleza. Y la verdad que para mí era la gloria. Siempre lo tuve acá, mi Ollantaytambo. Cuando me vine a Lima, ya me vine buscando mejores esto, porque yo quería a mi hijo tener que sea un doctor. Que sea un profesional. Genoveva, sí. Entonces, nos has hecho una narración nítida, muy clara, de finalmente cómo llegas a plasmar todo lo que tú has vivido a los 13 años, cuando llegas a ese espacio. Has hecho una descripción de la naturaleza privilegiada realmente, que hoy, la verdad, no la tenemos. Hoy es un espanto. No me cabe la menor duda que todavía hay esos espacios, seguro, en muchos lugares del Perú, pero son cada vez menos y lamentablemente, y va, tenemos que cuidarlos, esa es nuestra obligación. Pero a partir de eso, de todo eso que se impregna en tu espíritu, en tu ser, tú lo pones hoy en este nacimiento campesino, en este retablo, porque finalmente los retablos representan escenas temáticas, no sé, con distintos motivos, ¿no? Costumbristas, qué sé yo. Y en este caso, el nacimiento de Jesús. Yo te quiero agradecer por haber estado aquí. Gracias por habernos contado de manera tan nítida de dónde ha venido este arte, que además lo cultivó tu esposo en ti, Jesús Urbano, que en paz descanse. Sí. Y te felicito, te felicitamos. Gracias, muchísimas señor. Gracias. Pero que la naturaleza que nos invita a plasmar todo, puede ser en pintura, como yo en este arte con la papa y el yeso y las anilinas, tal como me enseñó mi maestro, que era mi esposo. Él me enseñó a hacer con las pinturas naturales, que ahora ya el retablo se hace ya con pinturas industriales, témperas, acrílico y esto. Pero él todavía con las anilinas me enseñó, y sigo esa costumbre de llevar el retablo adelante y con esas cosas de plasmar toda la naturaleza. A mí me llegó a gustar, entonces lo sigo plasmando así, recordando esos sitios donde caminé. Perfecto. Genoveva, gracias. Muchísimas gracias por tu arte y por contarnos. Gracias, todo. Doña, gracias. Que vaya hermoso. Sí. Qué hermosa es la. Qué hermoso que son los seres humanos conectados a la naturaleza, ¿no? Acabamos de tener una lección. En la naturaleza se puede apreciar las manos divinas de Dios, esa creación que ha tenido en crear esa maravilla. Si usted va a un sitio que nadie ha pisado, la naturaleza saca las plantas hermosas. Usted ve animalito que nunca ha visto. Totalmente. Y es algo divino, muy hermoso, que yo pediría por medio de este su canal, la radio, su emisora, pedir a todo el mundo que no lo destruyan la naturaleza, que lo conserven, porque es lo más bueno que nos invita a vivir a nosotros, nos da fuerza. Si amamos a la naturaleza, creo que no nos da ni enfermedad, nada, somos